21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Veintiuna horas, se ensamblan los engranajes, comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Esta se me está bajando. Viste que cada tanto vos se te... Y después se te hace... ¿Qué pasó? ¿No tomó consistencia? Se me... Sí. ¿Eh? Debe ser la... Bueno, vamos, aplauso. Gracias, gracias. Se me está bajando el micrófono. A veces se sube. Claro, a veces sube. Tiene que ajustarle el tornillo. Ya. Sí, bueno. Claro. Yo tengo a un que otro tornillo flojo. Opa. ¿Qué pasó? Hola. Murió antes de salir. Se murió George. ¿Está George? No está George. Bueno, ya va a salir. Lo vamos a recuperar, a ver. En instante. Bueno, yo decía que tenía un tornillo flojo yo también, sí. Así que... Y bueno, puede pasar, colmo. ¿Qué tal? Pero se escucha bien, ¿no? Feliz día de la preprimavera. Sí, estamos a horas, a minutos, a claro. Instantes. Contando, descontando el tiempo, sí, ¿no? Ya me están, antes de que empiece la primavera, me están reclamando las flores amarillas. No, mañana es el día de... No. Bueno, es, sí, es lo mismo que como los cumpleaños, ¿no? No hay que saludar antes del día del cumpleaños. Bueno, pero hubo una persona acá, un sesionista, el domingo cumpleaños, dijo. ¿Quién, el sesionista cumpleaños? No. Ah. El que se había olvidado de saludar. Pero bueno, saludalo, bueno, el domingo. Acá puede pasar de todo. Sí. ¿Cómo es esto? Como decíamos la semana pasada, este programa es el único programa que está... Que todo tiene que ver con todo. Todo, en todos los aspectos. No sé, me siento medio nasal hoy. Sí. Sí, porque tengo así como una alergia en las fosas nasales. Sí. Ayer me mojé, me agarró la tormenta, el chaparrón ese fuerte. Sí, el chaparrón buena parte. Y bueno, así quedé. Bueno. Me parece que me estoy resfriando. A ver si está George. Hola. Sí, estamos por acá. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Escucha, ¿qué haces, escucha bien? Sí, lo escucho bien. Bueno, ¿qué tal, Jorgito? ¿Cómo anda? Bien. Todo bien, todo tranquilo por acá. Bueno, me alegro. Se escuchan voces de fondo, creo que son las nuestras. No sé, se escucha raro. No, cuando arrancamos siempre pasa esto. Sí. No sé qué pasó, se cortó todo. Ahora entró la comunicación, pero se me cortó la transmisión. ¿Se cortó la transmisión? Bueno, pero ya está. ¿Ya se recuperó? Ya está. Listo, listo. Sí, se recuperó todo. Puede seguir. Los botonitos deben ser. Los últimos coletazos del invierno deben ser, ¿no? Es probable. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien, acá. Sí. La primavera, como recién estaban diciendo, ¿no? Claro, exacto. Ahí está, usted también está medio... Yo siempre, hace como 5 meses. Garra espera tiene. Yo no me agarré. Yo, Jorge, que estoy siempre o estornudando o largando un cof. Largando, que tenga los cuidados en lo que larga. Sí. ¿Cómo es? Bien, don Carlos. Por lo menos yo ayer no me mojé, porque bueno, justo había llegado del trabajo. Sí. Y después cuando salí a buscar a la niña al colegio, no llovía. Pero bueno, al que la agarró la tormenta. Sí, a mí me agarró justito, ¿eh? Sí. Estaba... ¿Vos, Jorge? Sí, más o menos. Zafé olímpicamente. Pero sí, me agarró. ¿Hizo un gol de córner? Sí, grande. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, hizo un gol de córner, digo. Un gol olímpico. Excelente. Y más o menos. Disculpen que esto es consulta en vivo. Sí. ¿Hay algún problema de internet en la emisora? Ya tenemos el sordo. Porque se está cortando, se corta la transmisión por la web. ¿Se corta? Bueno, ahí estamos tratando de solucionarlo. No tengo transmisión por la web. En mi celu yo no tengo la red de wifi. Bueno, actívela, don Colban. Pero yo ya tengo activado y se me tendría que activar apenas ingreso a la emisora. Sí. Y bueno. Cosa que no estaría sucediendo. Así que bueno. Ahora estamos chequeando acá con Diego de la Vega a ver qué puede hacer al respecto. Bueno, muy bien. Así que bueno, acá estamos. Se escucha igual de fondo, pero bueno. Dos cositas quiero comentarles al paso. Sí. Primero, que acá lo traje. ¿Se acuerdan cuando hacían? Creo que alguna de sus madres, cuando éramos chicos, lo han hecho, y si no, debe ser uno de los pocos que no pasó por la casa de ustedes, las famosas reuniones de Tupperware. Una tía mía hacía eso. Sí. Sí. Bueno, mi madre un par de veces ha hecho reuniones, esas cosas, ¿sí? ¿También se dedicaba a los Tupperware? Y porque, viste, te juntaba, te hacían jueguitos, claro. Viste, te decían, presentaban todos los modelitos. Todo un circo. Era, claro, y después, obviamente, tenías que... Poniendo estaba la ganza. Garpetti. Claro. Bueno, después de tantos años, está al borde de la quiebra. ¿Tupper? Sí, Tupperware. Sí. Ya presentaron a la quiebra. Bueno, presentó, lo que pasa que ahora después de eso va a demandar a ver realmente en cuanto. Acá dicen $700 millones. Lo que pasa es que después salieron muchos alternativos de diferentes marcas. Más barato. Claro, más barato. Algunos pedorros que no sirven para nada y otros bastante buenos. Pero bueno, uno a uno que sale de fortuna, a uno de mucho menor precio y de bastante buena calidad. En nuestra bendita Argentina vamos a elegir la segunda opción. Hola. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Acá estamos. Bueno, ¿volvió la transmi o no volvió? No vuelve. Ahí como un... Quedó una... Un replay, ¿no? Claro, quedó cargado en el booter, queda cargado. Sí. Siempre lo mismo. Bueno, ahí también nos informó la productora lo mismo, que está tildada la página y la aplicación. Bueno, acá tenemos al sordo trabajando de staff. Sí, está. Y acá cada tanto nos tildamos también. El famoso. ¿Nosotros? Sí, pero todos los viernes. Y los sesionistas y columnistas también. No hablemos de sesionistas ni de columnistas. De todas maneras, como decía un viejo amigo nuestro, ¿el lavarropas está funcionando? Sí, está funcionando aquí, En la emisora, bueno. Sí, muy bien. Le cambiamos los rulemanes, ni se escucha. Claro, listo. Así que está bien. Puede pasar. Bueno. Sigamos con el tupper. Sí, siguiendo con el tupper. Y un poco lo que decía Roberto, que a esto quería llegar. Ante esto, ante el pedido de quiebra que tuvo la empresa, una franquicia argentina de helados reaccionó en sus redes y se hizo viral. ¿De helados? Sí. A ver, ¿cuál? El helado azul, que es más barato y que es rico. Ah, que hablábamos el otro día. Claro, sí. Exactamente. Entonces dijeron, gente, a partir de ahora nos encargamos nosotros. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando vos te compras el pote de helado, sí, el de 3 litros, por ejemplo, o 5 litros, sí, después te queda como un tupper. Ah, claro, claro, ahí sí, ese sí, yo tengo varios de esos, ¿eh? Claro, sí, yo sí, sé. Olvidate. Ah, había llevado vianda usted, sí, también. Sí, yo devolví después, no sé otros. No, no recuerdo, no, uno de la ciudad de Herley se fue y nunca volvió. Bueno, yo lo he devuelto y sí, claro. Entonces, sí, sí, bueno, hablemos de la empresa de Grido. Que se haga cargo, el de sí, la también, ciudad de Herley. ¿El de Pajerli era, no? Sí, sí. Ah, así que bueno, él va a reemplazar, teóricamente se ofreció en torno jocoso, pero no poco cierto, porque es verdad, sí, que ha reemplazado el tema de los tapas. Sí, sí, eso es verdad. Claro, sí, totalmente. Y matabas verdad, dos pájaros de un tiro, comías helado y después te servía para... Claro, tenés que hacer doble inversión ahí. Una para el estómago y el otro para guardar. Claro, le hacías claro, la famosa repartija. Claro. Bueno, y después otra cosa que quiero decir, que si lo han visto en mis redes o mis estados, yo creo que hubo uno mínimo que se quedó sin empleo esta semana, creo, o la semana pasada. ¿Alguien que se quedó sin empleo? Sí, uno o varios, o el grupo de que hayan querido saborear las Oreo Coca-Cola. Ah, he visto los carteles en la calle, primero, sí, en primer lugar. Sí. Y después he visto que la señora MG también había posteado algo. Sí. ¿Qué es eso? No entiendo. Galletita Oreo. Sí, la negra. Sí. La nueva, la blanca. Sabor Coca-Cola. ¿Y qué viene? ¿Con la latita? No, y la lata la compras aparte. Coca-Cola sabor Oreo. Obviamente es al revés. Ah, oh, bueno. Ya no sabemos qué inventar, ¿eh? Sí. Es debut y despedida. Sí, feo. Horrible. Mirá que yo he comido, he probado. Mirá que vos no le hacías con nada, ¿eh? Sí, obviamente. Pero en esta no vuelvo. Mirá que en algunas cosas fui me fui y volví. En esto no. No, no. Jorge, ¿vos tuviste el gusto más o menos o te comentaron algo al respecto? No, sabés que no tenía ni siquiera el la novedad de que hubiera salido una Oreo sabor coque. Yo vi los carteles en la calle, en los carteles publicitarios, ajá, pero no, o sea, no, tampoco le presté mucha atención. Ah, no, sí, yo sí, bueno, yo con mi niña más que nada que está aquí presente. O sea, y ella me ha insistido en... se intercambiaron los sabores. Claro, pero son horribles los dos. El de galletita a la lata y el de la lata al paquete de galletita. Sí, son horribles los dos. ¿Algo la, así? La gaseosa, sí, es horrible y la galletita es horrible. Bueno, yo qué sé. Después, bueno, está la... la galletita, la galletita, sí, la galletita tiene sabor Oreo y la... No, la al revés, no, la, no, al revés. No, la galletita tiene sabor coca y la gaseosa sabor Oreo. Exacto. Claro, claro. Por eso... Sí, sí, pero a ver, ya creo, no sé, ya les digo, no lo probé. Sí. Pero la gaseosa sabor Oreo debe ser un asco. Sí, no, olvídate. Me hizo volar. Mirá que la Coca Light es horrible. Bueno, esta es peor. No, la Coca Cero zapa, claro. La C, dije la Light. Ah, la Light es otra cosa, es verdad. Sí. No, no ponga palabras que no, yo no he dicho. No, está bien, perfecto. No, claro. Discúlpeme. No, te he disculpado. Mezclé la distinta versión. Claro, los sabores. Claro, exacto. Pero, no, la verdad que por eso te digo, si hubo uno o un departamento, no sé qué, la verdad con esta la pifiaron. Bueno, veremos después en el correr de los meses a ver si la venta bajó, sí, o desaparece del mercado, porque ni siquiera dice como edición limitada. La lata es muy muy linda, muy, sí, muy color negra, muy quiera, paqueta, ¿no? Está como para coleccionar, bueno, que será mi hija la quiso. O sea, se compra por separado, no es un combo. Te lo venden, quieren vender junto, como que van de la mano, pero no. No, no van de la mano ni a palo. No, y no está, está el precio de 1.500 pesos. Sí. Está más o menos lo que está un paquete de galletita. Aproximadamente. ¿Qué pasó? Y la gaseosa también, viste, está más o menos. Pero nada, no. Bueno. La verdad que es horrible. Sí, sí. Nada, quería decir eso nada más. Que... Es todo marketing, ¿no? Sí. Pero sí, bueno. Acá le pifiaron, pero bueno. ¿Qué más tenemos, don Colman? Ustedes que van ahí de vacaciones. Yo no. Sí. Este año no creo, ¿eh? La verdad, cada vez más difícil lo veo. No, igual no subieron mucho. Un 150% más caro que la temporada pasada. Nada. Es nada. Aproximadamente. Sí. Por ejemplo, el colegio aprox. Aprox, claro. ¡Qué pesadilla, Dios mío! El colegio de Martillo le sugirió a sus asociados pactar esa suba, o sea, la suba de un 150%. ¿Sí? A comparación con el año pasado. Claro, dos ambientes en enero, estamos hablando de Mar del Plata, ¿sí? Siempre. ¿Cuánto? Cotiza desde 380.000 pesos. La semana. La semana. Claro. Ah, bueno, un vueltito. Claro, o sea, semana. Tenés más de 1.000.000, 1.200.000, 1.300.000 el mes, si querés. ¿El mes? Sí. Bueno, ya no. Creo que hace rato no se usa más la modalidad esa de irse todo un mes, salvo los que tengan casa, ¿no? Sí, los que sean propietarios. Claro, por eso. Sí. Claro. Y esto también tenemos el tema de las carpas que se fueron también por las nubes. ¿Las carpas o los campings? No, las carpas. ¿El precio de las carpas? Las carpas en los balnearios. Pará. Ah, está bien. Estamos hablando de las carpas en los balnearios. Algunos hacen carpa gratis, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? Sí, cuando salís del agua. Sí, ¿qué pasó? ¿Saliste de una carpa? Me metí una. ¿Cómo es? Una almeja. El agua viva. No, almeja era para el otro. Para la otra rama. Sí. Excelente. Algunos se la han metido a un que otro. Bueno. ¿Algún que otro? Cornalito. Y hay varios con Cornalito. Sí. Olvídate. ¿Qué da nombre? ¿Eh? No, para nada. Bueno. Sin nombre. No lo vamos a quemar. ¿A quién? No sé, al que tenga Cornalito. Ah, no. Bueno, unido, ¿no? Escuchame, esto arrancan en 1.300.000 las carpas. Está bien. Sí, ahora voy. Sí. Así que bueno, las carpas subieron 260% comparados al año pasado. Y lo que seguramente va a subir, hablando la carpa, un palito, casi un palito y medio, cada toda la temporada. Claro. Sí. Seguramente subirán las carpas para armar e ir a los campings, porque va a tener más demanda. Sí, el tema del camping sí es otra cosa. Sí. Esto estoy hablando de las carpas de cosas. Pero bueno, ya obviamente es un lujo ya hace rato, pero. Porque aparte tenés que el viaje de ida, de vuelta. Sí, olvídate. O sea, el combustible, el peaje. La comida. Y vivir. Y vivir, por eso, sí. Sí, Jorge. ¿Alguna salida que hagas? Es todo un combo. Sí, no, es imposible. No, olvídate. Pero bueno, qué sé. Es imposible para uno, imagínate una familia tipo. No, por eso ya tipo. La vacación hay que pensarla para... Para gente de alta sociedad, ya nosotros. La high society. Claro, ya no. La media sociedad estamos. Va, media sociedad no hay más. Clase media, digo. Ya somos. O hay ricos o hay pobres. Sí, o está la media Verónica o la alta sociedad. Excelente. Te peta la media francesa, nadie me dijeron. ¿La qué? ¿Vos la conocés? ¿La qué? ¿La escuchaste alguna vez? Yo conozco la llave francesa. No, yo también, pero la vez me dijeron una vez. ¿Qué? ¿Vos querés una media francesa? ¿Cómo es la media francesa? Después te explico. ¿Eh? Después te cuento. Explíquese. No, porque todavía estamos fuera de radio, de protección al menos. Ah, bueno, perfecto. Igual no nos escucha nadie. Sí, la verdad. Yo te escucho, ¿eh? Yo escucho todo, ¿sí? Como me da con un palo, esto, ¿eh? Néstor. Un abrazo al amigo Hernán. Acá estamos en un problema. Estamos en un problema. Sí, grave. Hay tantos problemas, ya uno más, una mancha más al tigre. Pero este es grave. A ver cuánto. Porque nos cortan las piernas. Ordenan bloquear el servicio pirata para ver fútbol Magis TV. ¿Cuál? ¿Cuál es? El aparatito que tiene acá el zorro que nos prestó la semana pasada. ¿Y que tiene usted? Y que tengo yo también. ¿En serio? Sí. Ah, bueno. Era sabido que. Bueno. Que iba, en algún momento iba a suceder, ¿no? Ya pasó con el que era llamado fútbol libre, que ya le hemos dicho. Que ahora se llama pelota libre. Claro. Y bueno, entonces. ¡No! Sí. Y acá la justicia le pidió al señor Googles. Que impida el uso de la aplicación. Sí. A nivel global, la operación desmanteló 675 sitios web de piratería y hay detenidos. O sea, ¿y película tampoco se va a poder ver por el aparatito? Acá habla del fútbol. Por ahora. Por ahora. Mamá. Y solamente por ahora. Igual. Pero bueno, capaz que también cae también el tema de la película, serie, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Ya le buscarán la vuelta. Sí, yo creo que puede ser. Claro. Jorge, ¿vos tenés esto o no? No. Jorgito no es muy de la TV. por la línea recta. No, de la TV no, y el fútbol menos. Claro. Así bueno. Que no. Sí, pero siempre ya se venía diciendo de todo esto que las transmisiones así no convencionales las iban a bloquear y demás, pero sí. Siempre aparece algo nuevo. Bueno, es decir, claro. ¿Qué son? Claro, que son los mismos con otro nombre, sí. O son otros que hacen las transmisiones. Bueno, veremos qué es lo que pasa con todo esto. Claro. Claro. Sí, seguramente. Y esto se da porque esta empresa tiene servidores propios. Sí. Por eso logra retransmitir con buena calidad, que es lo que uno siempre dice, claro. Porque la verdad claro, que claro. Se ve bastante. Sí, bien. No, la calidad es buena. Ni sí. Hablar. Ahora está pasando lo mismo, sí. Con las carreras de Fórmula 1. Claro que todos queremos ver la carrera de Fórmula 1, pero no hay ningún lugar en donde se transmita gratis. No, creo que no lo dan. ¿Me dan codificado también la Fórmula 1? Sí. ¿Sí? Sí. No. Sí. No la tenía. Debe haber algún lugar ahora. Sí, medio. Sí, seguramente. Pero bueno, yo qué sé, veremos. No sé, yo la verdad que no. Bueno, Fórmula 1 ni siquiera con Colapinto no le he prestado atención, pero sí, puede ser. Era el pay per view. Excelente, pagar para ver. ¿Se solucionó el problema, Zorro? Está trabajando, no sé, está. No sé, está. Sí, ¿Ya estamos? Todavía nada. No, me parece bueno. Que no, pero bueno. Está igual, trabajando a destajo. Estamos al aire, sí. Sí, sí. Ya ahora. Se hubiese ido hace rato si estaba todo en orden. Como no está en orden, está. Claro. Está acá. Está haciendo sus llamados. Sí. Después hubo un sorprendente resultado del primer viaje de una botella Malbec argentino al espacio. ¿Está? ¿Estamos? ¿Sí, ¿Ya seguro? Estamos? Bueno, ahí se dice que sí, el zorro. Se está retirando. Hay que chequear. Enfundó la espada. Vamos a ver. Se está sacando el antifaz ya. Sí. se está poniendo el. No, se está poniendo el antifaz. Está. ¿Qué está? ¿Con tornado o con fantasma? No, parece que quedó medio Bernardo. Bueno, no quiere hablar. Sí, está medio. Bueno, mientras estamos chequeando. Ahí está, sí. Sí, bueno, ¿está todo en orden? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, listo, ahora sí. Perfecto. Muy bien, zorro. Gracias. Qué grande, querido. Gracias, querido. Disculpe que fue. Lo interrumpimos la cena, Se fue como el corcel, cuando sale la luna. Escuchame, hubo una fundación que hizo con un fin benéfico que mandó una botella de Malbec argentino al espacio. ¿Al espacio? Sí, claro. El vino voló a más de 33 kilómetros de altura y regresó intacto. Más de 33 kilómetros de altura, dijo. Sí. Y la botella va a ser subastada y de ahí se conocerá de qué bodega es. Pero 33 kilómetros no llega al espacio. Sí, miles de kilómetros. Claro, 33 kilómetros, dijo. Aguantó, es como ir de acá. Aguanta un cachito. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, a ver. Ahí lo tenés al yo no, pelotudo. ¿Está chequeado eso? Yo, me parece que no, Acá dice, durante 2 horas y 30 minutos. Bueno, bueno. Durante 2 horas. Yo leo lo que dice acá. Lea bien, durante, por favor. Silencio. ¿Qué? Durante 2 horas. Bad information. No, la película. Durante 2 horas y 30 minutos, el vino experimental flotó en la estratosfera y llegó. Bueno. Y llegó a alcanzar los 33,5 kilómetros de altura dentro de la estratosfera. Ah, bueno. Y se muestra la estratosfera y bueno, se va. Acá dice. Explíquese si, bien, usted dijo 33 kilómetros. Si los que dicen acá, los que pusieron, porque esto está en un título, después abajo viene el copete. Mamá, y después uno así? Lee la volanta. Y sí. Después tiene que basarse en lo que dice el epígrafe. La volanta. Te di una clase de periodismo, pero total. Bueno. Es verdad. Gracias, querido. O sea, 33,5 kilómetros de altura dentro de la estratosfera. No se entiende lo que vos hablas. Sí, porque no es para cualquiera. Entonces, cuando lo subasten, ahí se verá qué cambios hubo en el aroma y en el sabor. Bueno, veremos. Yo qué sé. Bueno. Interesante. Sí, pero bueno. Yo no, la verdad no soy del vino, pero la gente que le gusta el vino es interesante. Sí, algunos de tal Pampaya vino. Eso sí, olvídate. Y después arrancaron una obra para que se pueda subir a la punta del obelisco. ¿Vos que te gusta subir a la punta? ¿Cómo? ¿Una nueva obra? Sí, arrancó una obra para que se pueda subir a la punta del obelisco. Recordemos que tiene una escalerilla. Que estaba clausurado, ¿no? Sí, bueno, pero cuando fueron los festejos del mundial. Ah, se mandaron, sí. Se han mandado ahí. Sí, y sí. Estaban bastante peligrosos sacando medio cuerpo fuera de una de las ventanillas. Bueno, y a la verga sacarle viruta. Van a instalar un ascensor para convertirlo en un mirador turístico. Bueno. Recordemos que, bueno, hoy solo se puede ascender por escalera. Y también recordemos que tienen 62 metros, perdón, de altura. 62 metros. El obelisco. Que la sigan chupando. 62 centímetros, sí. Tenemos 62 centímetros. Las nuevas medidas del doctor Carlos Coleman. El obelisco, bueno, de la ciudad de Buenos Aires mide 62 centímetros. A veces he tenido problemas de medida. Y para llegar a la estratosfera tenemos 33 kilómetros. Una cosa de loco. Bueno, yo leo lo que está acá. Si los que, por eso el diario está dejando de cualquier momento de salir. Pelotudo. Porque ya no hay quien controle lo que se está tipeando. Vamos. Entonces, bueno, yo me quedo yo en evidencia. Bad information. Y hablando de medidas, como para ir cerrando, acá tenemos. Vos fíjate, a veces tener la grande es. ¿Qué cosa? Es contraproducente. ¿Tener grande qué cosa? Bueno, ya te estoy informando. Tener la grande, dice. Por eso hablamos con el tema de que a veces uno con las medidas le pifia, porque bueno, dice, oye, qué grande que tenés. No. Y bueno. Tiene que ir al oculista, ¿cómo? Sí, ¿por qué? Tiene una patilla, tiene el anteojo medio torcido. Con aguinaldo. Excelente. Bueno, se llama Jason, el muchacho. Sí, el de martes 13. En cuestión. No, este no. Este la tiene. Escúchame, esta la tiene de 40,5 centímetros. ¿De 40,5? Ah, sí. Más madera. El negro de WhatsApp, un boloto. Sí, pero igual estamos hablando de los pies. Sí, sí, de los pies, ¿qué estamos hablando? No, te digo, por el negro de WhatsApp no sé cuánto medía de pie. Medía otra cosa. No sé. Bueno, usted le miraba la otra cosa, no miraba los pies. Es lo que le veían todo cuando mandaban ese famoso sticker. Que te decían, toca para abrir. ¿Cómo rompían con ese sticker, eh? Sí. Vamos a ver, menos mal que ya pasó, ¿no? Sí, ya pasó de moda. Pero bueno. No, en serio, este muchacho tiene 40,5 centímetros de longitud del pie. ¿Está para jugar al básquet? No, está como para que eso lo traslade a otro lado para gente que realmente lo necesita. Y bueno, y ahí seamos todos felices. Bueno, ¿para qué? Para que reparta. Claro. Y ahí ves que dice Dios, a veces es injusto. Es injusto. Sí, obvio. ¿Por qué tanto para algunos y uno tan poco? Excelente. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 27 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo, hoy redondo el número, ¿eh? Sí. 170 de esta historieta que se llama Don Coleman. Don Coleman, sí, soy yo. Que sea rock. Bueno, se viene la primavera, así que salgamos a caminar, a pasear. Ya llegó la primavera. Y vamos a disfrutar del sol y algún churrito por ahí. ¿Qué me he desacado? ¿Sale el tema? No, muy buena noche para todos. For change, and did you exchange. I walk on a part in the wall for a lead role in a cage. Los viernes escuchás Que Sea Rock. Los jóvenes por dioseros entonces y Rey Garufa, esto es en el auditorio oeste, en la unidad. Escucha que sos divertido. Bueno, en la avenida Rivadavia. Garufa, vos sos un caso perdido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un dolor. Ah, no, bandido. Porque dice que te vieron. La otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Tu vieja dice que sos un bandido. Porque te dice que te vieron. La otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Chan, chan. Excelente. Por favor. Bueno, estás escuchando. Que sea tango. Que sea Ron se presenta el sábado 22 de junio. Excelente. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo. Susurrando al oído. Sea rock, melodía para tu alma. ¡Ha! ¡Get funky! Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube que sea rock-del-medio radio. En Instagram somos @que-sea-rock-radio. Muy bien, pasan 37 minutos de la hora 21. Aquí estamos nuevamente en la primera hora del capítulo 170 de Que Sea Rock, aquí en FM Box 102.9. Directamente transmitiendo desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo por la página web www.fmradiobox.com. También nos pueden escuchar, nos pueden llevar en el celular buscando la aplicación en el Play Store como Box FM 102.9. El WhatsApp, la línea exclusiva, 11 6400 7047. Don Colman. Sí, escuchábamos los dos primeros temas de este primer bloque de este programa número 170. Así es, con el grupo Alpha Blondie. Sí, señor. I Wish You Were Here, en tema de Pink Floyd. Exacto, un cover. Y después escuchábamos a Bob Marley and the Wailers. Sí. Excelente. ¿Cómo? Bob Marley and the Wailers. Bob Marley. Bob Marley and the Wailers. Bob Marley. Otra vez. Hablando de Marley, ¿vieron la película? ¿De quién? De Marley. De Marley, este, el de no, Marley, Bob y Marley, yo. No, Marley y yo. No, Bob Marley. Bueno, me deja terminar de decir el sí, tema. Sí, discúlpeme. Bueno, Three Little Birds, o sea, tres pajarillos. Tres pajaritos. Se sentaron pajarillos en el aire. Excelente. No la vi. Búsquela, la tiene que tener. Aproveche el aparato antes que se lo bloqueen. Sí, bueno, yo cada tanto aprovecho el aparato. Un beso de MG, ya que está de paso. Que ¿Qué, está... ¿Qué aparato aprovecha? Este. ¿Eh? Este que estamos hablando de para ver la tele. El TV Box. Claro, este. ¿De qué está otro aparato estamos hablando? El aparato, sí. A mí me acordé de MG, le mando un beso grande. Ah, bueno, bueno. Que está reunida con Gachi y Pachi. Gachi y Pachi, Tito, sí. Negro, el Gordo y el Cabezón. Claro, también. También, y ¿no? Y estos dos pelotudos de Sagitario. Así que sí, se juntan. ¿Quién es Gachi Pachi? Hacen no, Pichu, ¿no está Pichu? Pablo Granado, ¿quién está? ¿En dónde? No sé, dijo Pichu Pachu. No, sé. Dije Gachi Pachi. Ah, Gachi es y de Pachi. La película Coso. A Gachi Chi. Un novio para mi mujer. ¿Nunca escuchaste la frase? Sí. No. ¿En serio me estás diciendo? No, en serio te digo. Yo te voy a hablar por una cosa por otra. En una parte de la película. ¿Verdad que me saco los lentes? Porque sí. Si no. Un novio para mi mujer. Un novio para mi mujer. Adrián Suar, Valeria Bertuccelli, sí, Puma Goiti. La vi. Y bueno, y si la viste entonces bueno, tenés no que ver. Acuerdo, esta, no me acuerdo. Esta parte es ícono de la película. De, sí, que ella es una mala onda, la Tana. Ah, la Tana, sí. Entonces va a una fiesta, la cumpleaños de un amigo de no me acuerdo cómo se llama el personaje, Aaron Swartz. Sí. Y este... El boludo. Sí, ponele. Claro. Entonces le dice, mirá, este, está ahí, esto que el otro. Y se empieza a hablar con la novia del muchacho este y una amiga. Y le dice, sí, Tana, ¿de qué signo sos vos? De Sagitario. Por... No te puedo creer, mi mejor amiga Gachi. Y después mi de Sagitario. Después Pachi, la otra, es de Sagitario. Y la otra la cargábamos diciendo, no te puedo creer. Y seguramente hay dos más de Sagitario. A ver, claro. ¿Quién es de Sagitario acá? Vos ahora viene sí, ahora lo recuerdo, tiene razón. Viene el otro tienes y razón, le dice, ¿no ves? Gachi, Pachi, el novio de la amiga, el otro novio de estos dos pelotudos de Sagitario. ¿No querés que sepamos a qué hora nacimos o qué claro, día? Más nos o menos, caemos ¿verdad? Todo de orto. Así dije, ¿no? Sí, totalmente. Bueno. Textual. Sí, claro. Exacto. 17.4 hace esta temperatura. Linda temperatura, sí, ¿eh? Acá... Como siempre decimos, estamos en mangas de remera. Sí, está lindo acá. Y hay un olorcito, no sé sí. Si vos que te dan ahí tapado. No sé, cada vez me está picando más la nariz. Una cosa de loco. A mí a veces me pica a otro lado, pero bueno. Hay que lavarse, agua y jabón. Sí, 17.8. Hay un olor a como empanadillas. ¿A empanada? Sí. No, la verdad no siento nada. Sí. Bueno, yo pensé que era solamente ahí en mi casa, como se juntaba MG con sus amigas. ¿Había olor a empanada? Claro, pero no van a comer pizza. Ah, pizza. Capaz ah, bueno. Que yo después le digo pizza y empanada. Excelente. Vamos a lo que viene, por favor. El que sabe, sabe. Y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina. Handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto, el Gato Colman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo. ¿Cómo dice que le va, don Carlos Colman? ¿Cómo estás, querido? Gracias por invitarme. No, por favor, usted se lo merece. Acá en mi sesión. Mi sesión. Es que yo escucho todo. Yo era conductor, asociacionista. Algo habré hecho. Excelente. Bueno, arrancamos porque hay mucha información deportiva, como siempre. Sí. Mañana el Superclásico. Mañana se juega el Superclásico en la Bombonera a partir de las 16 horas, ¿verdad? Sí, que bueno, esperemos poder verlo. Que no me caiga con el... ¿Ya le tiro el resultado? Tire, que ¿quiere, usted le gusta. ¿Quiere anotarlo? No, yo me acuerdo y esto queda grabado siempre. Bueno, es un empate 1-1. Ajá. Bueno. A ninguno de los dos le conviene perder. Y sí, bueno, más Boca. Bueno, por eso mismo. Encima local. Pero River va a jugar un equipo muleto. Sí. Va a guardar la mayoría de las piezas para el partido de la revancha. Eso puede ser contraproducente para el otro equipo. Para el otro equipo, exacto, porque verdad. Tiene más presión aún para ganar. Para ganar, es cierto. Sí. Pero bueno. Y si gana el equipo alternativo, obviamente es doblemente festejado. ¿Se va Martínez y gana River? Y muy probable. ¿O le queda la chance de la Copa Argentina? Y muy probable, pero no. Si me decís la Sudamericana, bueno, pero. Claro, me parece que no. No llega, es un partido bisagra. Sí, es verdad. Bisagra, es verdad. Ya no está bien visto ni puertas adentro con el plantel, ni con la dirigencia. Y así que bueno. ¿Lo bancan los jugadores, Colman? No, me parece que no. Bueno. Algunos no le restarían respondiendo. Bueno, muy bien. Bueno, el que va a debutar es el árbitro, Ramírez, no tengo el nombre acá. Nicolás Ramírez. 37 años, sí. Que es uno de los candidatos para dirigir en el Mundial 2026. Ah, ya sí. Estaba postulado. Es uno de los candidatos, un árbitro joven. Me parece que es uno de los mejorcitos, ¿no? Y bueno, está bien conceptuado. Hasta que lo agarre Chippy, ¿no? Claro. ¿Quién es Chippy? Chiqui. Ah, Chiqui. Que le dé un lavado de cabeza. Sí, bueno. Así que, bueno, este es uno, como decíamos, uno de los candidatos y un debut para él. Por el lado, bueno, de Racing, después lo vas a decir, Sudamericana, perdieron. Y tiene todo para la revancha porque no jugó mal Racing. Bueno, después que hizo el gol paranaense, casi le hace el segundo y fue el tercero. Sí, bueno, y ahí en Brasil es medio más complicado, pero bueno, tiene todo, como dije, como para revertir la serie, que es mínima la diferencia. Sí, es mínima. Por el lado de Independiente, el jugador de garantías número uno de Avellaneda finalmente decidió que para el partido del domingo entre el local y argentino se juegue con las tribunas habilitadas al 90% de la capacidad. Recordemos que tenía un aforo limitado. Sí, el problema ese de... Bueno, pero ahora lo... ¿Qué dije recién? Que habilitó. ¿Lo solucionaron o...? Sí. 42.000 espectadores es la máxima cantidad de público que puede albergar esa cancha. El estadio Libertadores. Sí, el Libertadores de América. Y también va a presentar su nueva camiseta, inspirada en un modelo retro que utilizó en 1998 con los diablitos estampados sobre la tela. Ah, me acuerdo, sí. Sí. Así que, bueno, la buena. Y por el lado de San Lorenzo, las cosas no siguen bien. Y problemas extrafutbolísticos con el lado de Néstor, el gordo Ortigoza. Qué bárbaro eso también, ¿eh? Que se filtraron videos. Otro caso más de violencia de género. Así es. Y bueno, así que lo están obligando. No sé, hasta hoy yo no, por lo menos no escuché. Dice que hasta hoy no se había presentado. Claro, por eso. Vaya a saber dónde se habrá metido. Así que bueno, hace 9 meses que está en el club, digamos, sí, con un cargo y cada vez menos. Recordemos que integraba el Consejo de Fútbol y bueno, con diferencias con el presidente, lo separaron del cargo y quedó como vocal. Yo conocí a otro que estaba como vocal, pero ¿cómo bueno, qué? Como vocal, y a veces era suplente. ¿Que era dentista? Sí, también. Y después también hay problemas con San Lorenzo, con la AFA. Sí. Porque le dieron solamente, hablando de vocal, una vocalía en la nueva estructura digerencial de la AFA. ¿Cómo es eso? Claro, hay otros que los tengo por acá que siempre como equipo grande están o sos vicepresidente o sos tesorero, secretario, o sea los cargos grandes. Sí. Y le dio la vocalía nada más a San Lorenzo. Mirá vos. El Chiqui Tapia, por eso, algo debe haber. Sí. Tiene los que le hacen el dedito hacia arriba o los que le da para abajo. Y San Lorenzo es uno de esos. El otro, los que no tienen ningún dirigente integrando esta comisión de peso, es Talleres, sí, y Estudiantes. Bueno, por Fassi, ¿no? Talleres. Claro, y por Verón, Estudiantes. Claro. O casualidad que son dos de los equipos que están a favor que de están la... a favor a Sociedades Anónimas. Claro, exacto. ¿Sí? Y ¿cuándo es las elecciones en la AFA para...? Ya fueron. Si no se presentó otra lista. Por eso te estoy diciendo que ya... Ah, porque yo he escuchado por ahí que lo querían poner a Riquelme de vicepresidente. Es que está Riquelme de vicepresidente. Por eso te digo. ¿Ya está confirmado? Claro, está acá. Está todo, bueno, querido, está todo acá. Qué bárbaro. Vos sabés que yo qué soy... Qué rápido que pasan las cosas, ¿eh? Acá un periodista de investigación. Uno ni se entera. Bueno, te enterás escuchando que sea rock. Olvidate. Como venció el plazo y no se presentó otra lista, el mes que viene, teóricamente, va, sí, a ser presentado como por tercer mandato consecutivo. Tercer mandato. Bueno. Sí. Y está del 2017, recordemos, Chiqui Tapia. Sí. Riquelme es como vice en lugar de Ameal. Y Villarroel, que es de River. Eso porque no estoy yo. Cuando estaba ahí yo, la AFA se manejaba de otra forma. Sí, sí. Adiós, me voy. No te creas que está muy muy equivocado ahora. Me parece que va camino de, sí, Don Julio. Un poquito, ¿no?, más disimulado por ahora. Por ahora. Y solamente por ahora. Sí, olvídate. Así que, bueno, y Villarroel, que es uno de que está en River, lo reemplaza a Donofrio. Sí, exacto. Así que, bueno, y después tengo esta, antes de darte el pase a vos. Una cosa de loco esto. A ver. Lo de Deportivo Riestra. Sí, no. Hoy lo escuché, la verdad, es increíble. Bueno, mi hija está contenta porque cuando le mostré las figuritas. Sí, claro. Esto pasa en la seriedad del fútbol de los campeones del mundo, ¿no? La Liga, sí, de los Campeones del Mundo. Menos mal que somos, sí, campeones. Vamos a ver, ¿no? Ni Boca ni River, Deportivo Riestra sumó a Iván Bujariuk, que más conocido como Spring. ¿Qué es? ¿Un jugador de turco? ¿Qué es? No, es argentino. ¿Eh? Es argentino. Un reconocido influencer de 23 años. Ah, ya. Uy, qué joder. Me saltó la térmica. El témpano. Y el tímpano. Que juega de delantero, 23 años. Sí. Más conocido como Spring. Los pibes los conocen, toda esta generación. Esta generación. Vamos a ver, ¿no? Sí, que va a ser jueguito con la Speed. Y que la sigue chupando. Ya salió en el álbum de figurita, incluso está. ¿De la AFA? Claro, en el álbum de Parini. ¿Qué tiene que ver? No entiendo. ¿Por qué? La verdad que todo tiene que ver con todo, todo marketing. No, todo tiene que ver con todo en este programa, en la, no en el fútbol. Es más, la figurita difícil es Spring. Spring. Es, claro. Me hago. Y después está Sprite. Sprinting González. Sí, y Springfield. Este, y se espera que juegue unos minutos al final del torneo. Bueno, o sea, lo van a poner cuando quiera. Ya es un vivo a la pepa esto. Sí, bueno, ya no, ya hace rato. Pero cada vez peor. Cada vez peor. Bueno, vamos con un poco de información de la bendita liga del fútbol argentino. Arrancó la fecha 15. Este viernes ya tenemos un partido finalizado. Gimnasia y Deportivo Riestra empataron 0-0 y en estos instantes están jugando, casi ya finalizando, 84 minutos de juego. En Santa Fe, Unión está derrotando 2-1. 3, ahí hizo el tercero. Ah, hizo el tercero. Sí. A Godoy Cruz, 3-1. Sí. Entonces, Unión lo actualizamos al instante. Mañana, sábado 21, sigue la fecha. 16 horas, el superclásico del fútbol argentino. En el estadio de Boca, Boca Juniors recibe a River, River Boca. Luego tenemos 19 horas, dos partidos. Instituto Central, Barraca Central, perdón. Y también a las 19, Newell's frente a Tigre. 21:15 cierran el día de mañana. Defensa y Justicia, San Lorenzo. El domingo, 14:30. Mamadera, cada vez más temprano. 14:30, Huracán frente a Lanús. El mismo horario para Independiente Argentino Juniors. Luego a las 17 horas, Talleres frente a Racing. 19:30, Atlético Tucumán frente a Belgrano. 19:30 también, Platense Central. Y cierran la fecha el lunes 23, 18:45, Sarmiento de Junín frente a Central Córdoba. 21 horas, dos partidos. Banfield, Independiente Rivadavia de Mendoza. Y Vélez Arfiel frente a Estudiantes de La Plata. Bueno, esta semana comenzó la Champions League en su nuevo formato. Recordemos que son por grupos ahora. No lo entendí el formato, lo estaban explicando el otro día y no, la verdad no lo entendí. Lo que pasa que, a ver, lo quieren hacer tipo, no sé, mundial, no sé cómo que. Pero bueno, va a ser más complicado. Se ve que algún beneficio debe tener. Sí. Pero tienes más cantidad de partidos que esto también. Después lo voy a decir que hay jugadores que están en contra porque se están jugando muchos partidos. Claro, es verdad, y cierto. Y bueno, entonces es como que se van desgastando. Y sí, después viene el año que viene, también viene el Mundial de Clubes. Y claro. Y también son un montón de partidos. Y sí, ya no es más como antes. Pero bueno, toda plata. Sí, olvidate. Bueno, el que festejó fue el Aston Villa del Dibu Martínez, que ganó 3-0 después de volver a jugarla después de mucho tiempo. La Juventus de Nico González, que también hizo un gol, le ganó 3-1 al PSV de Holanda. El Liverpool de Alexis McAllister le ganó 3-1 al Milan en Italia. El Bayern Múnich le ganó 9-2 al Dinamo de Zagreb. Después Garnacho en Inglaterra por la Copa de la Liga le metió también dos goles, 7-0 al Barnsley. ¿7-0? Sí. Pero bueno, esto por la Copa Argentina, ¿eh? Sí. ¿Cómo la Copa Argentina? La Copa Inglesa. Mamadera, ¿cómo vinimos hoy? No, sí. Voy y vengo después. ¿No? Salgo un ratito y vuelvo. El calor me está afectando. ¿Un poco de aire? ¿Cómo? Sí. No, me quedé pensando entre la pizza y la empanada que después me estarían esperando. Y bueno, me quedé ahí. ¿Con qué de las dos se queda? Y el perfume que debe quedar ahí después. Bueno, el Manchester City y el Inter empataron 0-0. Así que bueno, elogió Pep Guardiola, elogió el planteo del Inter, o sea, como que fueron a defenderse. Bueno, y después el Benfica de Ángel Di María también ganó. Y el que volvió a jugar fue salud. Gracias. Lionel Messi. ¿Cómo estamos? Volvió a jugar después de dos meses de la lesión, recordemos que fue en la final de la Copa América. Así que bueno, de a poco va volviendo a su nivel. Y el que falleció fue el Toto Schillaci. El Toto Schillaci, el gran baluarte goleador italiano, ¿no? De la Italia 90, sí. Salió tercera. Así que bueno, estaba luchando contra un cáncer y bueno. ¿Qué edad tenía? 59 años. Ah, no era tan grande, yo pensé que era un poco más grande. Sí, sí, tenía cáncer de colon y había sido internado de urgencia hacía poco más de una semana. Sí. Bueno, no se pudo recuperar y bueno. Dejó un legado en el fútbol. Sí, gran delantero era. Sí, goleador. Muy bien, vamos rápidamente. Esta semana se jugaron los partidos de ida tanto de la Copa Sudamericana como de la Copa Libertadores. Arrancamos con la Sudamericana. Fortaleza de local cayó frente al Corinthians por 2-0. Luego en la otra llave, Paranaense de local le ganó 1-0 a Racing. Libertad de Paraguay también de local cayó 2-0 frente al Cruzeiro. Y Lanús, aquí en el sur, en la Fortaleza, empató 0-0 con Independiente de Medellín. La vuelta va a ser la semana que viene, obviamente, invirtiendo la condición de local, ¿no? Sí. Y por Copa Libertadores también tuvimos los cuatro partidos de las semifinales, perdón, de la, los cuartos de final. Fluminense derrotó 1-0 a Atlético Mineiro de local. Colo Colo y River en Chile empataron 1-1. Bastante áspero el partido. Sí, ¿no? Bastante áspero. Botafogo y Sao Paulo también empataron 0-0. Y Flamengo, este fue el resultado que me sorprendió, ¿eh? Sí, sí, la verdad que cayó sí. De local frente a Peñarol por 1-0, ¿eh? Bueno, pero pueden revertir tranquilamente. Sí, no, no, tienen, si se despierta, tiene buen equipo, pero bueno, veremos. Bueno, las últimas de mi parte con el tema de automovilismo de Franco Colapinto. Este fin de semana corre el Gran Premio de Singapur. Sí. Y están todos como locos, ahora son todos fanáticos de Colapinto, claro. Así que bueno, pero es bueno para el deporte y en sí el automovilismo, que mucha gente como yo quizás también, que dejó de ver Fórmula 1 hace años. Sí, olvidate. Y bueno, esto es una forma también de poder ver, no lo sigo viendo obviamente. Es que como cuando hay un piloto argentino, uno como que se engancha, ¿no? Claro, sí. Y después del tema de la Copa Davis, bueno, Argentina al final ganó y clasificó para las finales que se van a jugar en Málaga entre el 19 y el 24 de noviembre frente a Italia, que es el último campeón de la Copa Davis, ¿sí? Así que no tiene nada fácil, pero en tenis también nada es imposible. No, olvídate. Podemos hacerlo imposible. Victoras, así cantaba Ricky Martin. Vamos. Excelente. A ver. Por favor. Muy bien, hasta aquí pasaba toda la información deportiva de la mano del señor Carlos Colman. Esto es uno de los temas de mis favoritos, don Colman. Ajá. Bueno, no me canso de escuchar este tema. Esos temas que te llegan a lo más profundo de las entrañas. Ajá. Que te corren por la tan sangre. Tan profundo, ¿eh? Sí, tan profundo. Bueno, después, ahí. Después lo muestro. Bueno. Esto es Divididos haciendo la versión esta del arriero, el tema clásico de Atahualpa Yupanqui. Exacto. Sonando aquí en Que Sea Rock, cuando pasan 57. Se nos fue la hora del diablo. Estamos bien. ¿Atahualpa no se llama el hijo de él? De Moyo. Con Laureiro. Claro, exacto. ¿Viste? Muy bien. ¿Cómo sé? ¿Cómo sabe, eh? Libro abierto. Sí. La planadora del rock, el trío de Hurlingham. Esto es Divididos. Hurlingham. El arriero, aquí, Que Sea Rock. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los camino, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento. Los saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Sinfonía de la Música está en Que Sea Rock, quinta temporada. Siempre si algo mejor, casi hemos olvidado, la gran noche vendrá, aunque a tu lado siempre fue lo mejor. ¿Qué andas necesitando? Prender fuego interior. Alimento y su gloria, curándome ya siempre fue lo mejor.

Daniel Panther Hernández nos presenta Encrucijada de Ilusión. Muy buenas noches, querido Daniel, amigo Don Panther Hernández, ¿cómo anda? ¿Hola? Hola, ¿cómo está? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? En la Patagonia, ¿dónde está? ¿Hola? Lo agarró el viento sonda. Hola. ¿Dónde está? ¿Hola? Hola. Se escucha muy mal, ¿eh? Hola. ¿Está hablando con altavoz o algo por el estilo? ¿Dónde está? ¿En la base Marambio? No, se escucha mal. Cortamos y lo volvemos a llamar, Dani, ¿eh? No se escucha nada. Vamos a probar nuevamente, a ver qué pasó. Bueno, mientras tenemos este lapsus, que son de los tantos como suele suceder en este programa, los que nos escuchan por primera vez, no se sorprenda, loco, ¿eh? Porque pasa seguido. Se ve que es el polen de la primavera. Claro, sí, hay que echarle la culpa a alguien. Ahí sí, obviamente. Hay una película de echarle la culpa a Río. ¿A Río? Bueno, claro, no, una película icónica de los 80. Sí. Bueno, no puedo estar explicando todo. No, sí. Roberto Carlos. Gracias. Excelente. La misma inquietud que tiene la señorita del séptimo arte, que va a salir en una hora aproximadamente, sí, la teníamos nosotros también. El tema de quién podemos gestionar que tenga Banco Provincia. Bueno, vamos a averiguar. Sí. Así que estamos todos en la misma, Romy. Estamos todos en la misma. A ver si ahora lo recuperamos, Don Panther. A ver. Buenas. Hola. No, hay un problema con el teléfono, me parece, ¿Con cuál teléfono no sé, sería? Me parece que es el de él, no lo escuchamos. ¿Está hablando con el teléfono propio? O sea, ¿el de él? No, se estaría escuchando, ¿eh? ¿Y si? A ver. A ver, Dani. No. Creo que si nos comunicamos con Antártida Argentina... ¿Por qué no vamos a decirle que pruebe con el otro teléfono? ¿Con cuál? Con la línea de él. Ah, la línea directa. Claro. ¿Con el teléfono de cablecito y a disco? No, la línea de celular de él. A ver, flaco. Upa. Cortó. Bueno. Vamos a ver. Estos imponderables que suelen suceder. Sí. Así que bueno, estamos gestionando. Si alguno nos está escuchando por primera vez y quiere colaborar con la causa de habilitar la tarjeta del perteneciente al Banco Provincia. Banco Provincia. Sí. Hay preventa de... Se largan el miércoles, ¿no? ¿Martes o miércoles? 24. Claro. ¿Cuándo es? Hoy es 20. Sábado primero, 21. El martes. Domingo 22, martes 24. La preventa de las entradas para los shows de Los Piojos, sí, en el Estadio Único de La Plata. 14 y 15 de diciembre, ¿verdad? Sí. Yo creo que van a aparecer más. Deberían aparecer más fechas. Sí, supuestamente preventa, sí. ¿No? Supuestamente sí. A ver, ahora sí. Se tiene que escuchar. Ahora sí. ¿Qué estaba inventando, amigo? Pasó, querido. No. Vos no sabés lo que pasó. Ah, te voy a contar. ¿Cómo andan? Sí. Coleman. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, querido? Corrito, ¿cómo andan? A las 12. ¿Todo bien? A las 12 terminamos, por si tenés para largo. Te aclaro. Se escucha bien ahora, ¿no? Sí. Ahora perfecto. 5/5. Sí, porque Cari me había prestado el teléfono de ella, porque a este se le apaga la pantalla, bueno. Y se había olvidado de que el parlante de ella no anda bien. Entonces, por eso no se escuchaba. Pequeño detalle. Ahí estaba el problema. Pequeño detalle. Pequeño detalle. ¿Cómo andan? Ahí lo tenés, al pelotudo. Hola. Hola, lo escuchamos, flaco. Bien. ¿Vos cómo andás? Bien, todo bien, recién llego. Bueno, pasadísimo. Bueno, ¿qué va a ser? Un hambre bárbaro. Sí, me imagino. Un día agitado hoy. Y bastante. Bueno, ¿qué va a ser? Son cosas para uno que después van a traer satisfacciones, así que bueno, hay que darle, no queda otra. Y esperemos, estamos en un lindo proyecto, vamos a ver, dentro de poco se van a enterar. Bueno, bien, de a poco. A ver, ya le voy a contar. Tranquilo, de a poquito. Estamos laburando a full con seguro, eso. Me imagino. Bueno, ¿cómo anda, don Encrucijada? Bien, todo bien. No les quiero robar mucho tiempo y porque hay mucho material. Sí. Del Vive Rock Bahía, que se viene con todo. Se viene con todo, de octubre, sí. Allá en Bahía. Realmente una fiesta. Doble fiesta de la primavera, va a ser. Ah, mirá vos. Doble festejo de la primavera. Claro. artesanos, músicos, bueno, de todo, juegos, va a haber de todo. Qué bueno, qué bueno, mucho un lugar muy lindo, sí. Lo estuve siguiendo hoy a través de del mapa virtual, ¿no? Claro, y claro. La verdad es que el lugar es hermoso, hermoso, hermoso. Y mucho, bueno. Muchas bandas de rock, obviamente, lo principal. Sí, sí, sí, hay alrededor de 5 bandas. Bien. No sé si después, bueno, Juan Pablo va a agregar alguna más o no, pero bueno, por ahora creo que las que estaban en la grilla eran 5. Bien. Y bueno, pero hay una movida muy grande, va a arrancar a la 1 de la tarde. Yo no sé si van a poder meter todo lo que hay, porque realmente va a ser una fiesta muy grosa, ¿eh? Hasta que la verdad, hasta que las velas no ardan, flaco. Claro, claro. Y ojalá se preste el día también, ¿no? Que eso es lo importante. Sí, seguro, seguramente. Si hay probabilidad de lluvia o hay lluvia, ¿esto se suspende? ¿Cómo es el tema? Y no sé, el año pasado había probabilidades, después era como que se había disipado, pero durante el día hubo como una especie, viste, de llovizna, una cosa así, pero sí se hizo igual. Ah, se hizo igual. Que se hizo en el Parque Mayo de sí. Bahía Blanca. Sí, sí. Y es como una especie de isla, hay un lugar muy lindo también, pero la verdad es que me parece que el día mucho no acompañó. Pero igual, no, fue una linda fiesta dentro de todo, ¿no? Claro, claro, claro. Dentro se pudo lograr que todo lo que estaba organizado se pusiera a disposición de la gente, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, eso es lo importante. Bueno, bueno. Bueno, bien. Chicos, arranco con una de las bandas que va a estar ahí rockeando el Vive Bahía. El Vive Rock Bahía, así que les presento a Jera y los Cuervos. Enviaron la gacetilla hace unos días atrás. La gacetilla de prensa dice: Jera y los Cuervos, sobre sí. Nosotros, Jera y los Cuervos, es el proyecto en grupo de las canciones personales de Gerardo Croco, quien escribe letra y música de sus temas. Exacto. Estas canciones son interpretadas en formato power trio y su energía y espíritu están basados en historias personales, sí. Vivencias y sentimientos que se perciben en cada canción, con estilos que van desde el rock, hard rock, synth pop, freestyle, creando en cada presentación un clima donde el público se identifica. Somos Jera Croco, voz, líder y guitarra, Mariano Otero, bajo y coros, Walter Rulo, expósito, batería y secuencias, Jera Croco, músico y escritor de Bahía Blanca, multiinstrumentista, músico, seccionista. En el 2021 sacó su primer disco, En Mi Mente, creado completamente en un estudio casero y durante la época de pandemia mundial. Exacto. En este momento se encuentra grabando su segundo disco de estudio, del cual ya salió su primer canción, Chicos del Futuro. Gran tema. Lo pueden seguir a través de las redes sociales. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Hola, ¿nos escuchás? Lo pueden seguir a través de las redes. Hola, hola. Sí, te escuchamos perfecto, vos. Hola, ¿se escucha? Sí, de 10. Hola. Dani, lo estoy perdiendo. A ver, ahí te vamos a dar un poquito más de retorno, pero te estamos escuchando perfecto nosotros, ¿Vos? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás? Hola. Dani. Qué mal que anda la humedad, ¿eh? Anda. ¿Nos escuchás ahora o no? No escucho. No escucho, parece, ¿no? Bueno, dale para adelante, flaco, te escuchamos nosotros, perfecto. No, se entrecorta. Bueno, cerramos con... ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Ustedes me están escuchando bien, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno. Ahí cerramos con Jera. Lo pueden seguir a través de Instagram, Jera y los Cuervos, .rock, en YouTube, Jera Croco, y en Spotify, Jera Croco. Bueno, también está el número de la manager, Marcia Martínez, El número es 54-291-53-57-570. Martínez Contenidos, @outlook.com. Bueno, esto fue un poquito la historia de Gera y los Cuervos. Exactamente. Ahora nos escuchamos. Vamos a pasar a las. Vamos a pasar a los temas. Vamos. ¿Qué escuchamos, flaco? Vamos con Doctor Cuervo. Doctor Cuervo. Y luego. Doctor Cuervo. Vamos. Vamos. Puedo salir, puedo verlos desde aquí. Y hay un hombre en mi puerta que está pensando en mi nombre. Puedo verlos desde aquí. Un cigarrillo brilla en la oscuridad. No sé qué quieren, pero seguro lo tengo yo. La paranoia ya me alcanzó. Negros cuervos verán. Negros cuervos esperan. Aquí sonaba así en encrucijada de difusión, Gera y los Cuervos. Y a ver si ahora te escuchamos bien, Dani. Sí, hola, hola, hola. Ahora ¿me escuchan ahí? Bien, ¿vos nos escuchás? Sí, sí, sí. Ah, sí. bueno, perfecto, sí. Perfecto. Había un problema ahí con la señal, aparentemente, ¿eh? Aparentemente sí. Sí. Sí, porque se perdió de golpe. Claro, ahora sí, ahora te escuchamos perfecto. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí estamos con... terminamos con Jero y los Cuervos, queda La Cuerda, un lindo tema de rock and roll que sí, esta semana tuve tiempo muy bueno escucharlo. También. Así que si quieren lo compartimos. Ahí lo tenemos. Si lo pasamos. Ahí lo tenemos, de fondo. Ahí lo tienen. Está bien. Y cerramos con Chicos del Futuro. Muy bien. Ahí vamos. Vamos con Jero y los Cuervos. Entonces, esta banda que se va a presentar en el Vive Rock Bahía. La Cuerda, aquí en Que Sea Rock. Ahí va. Cuando algo te duele tan hondo, tía que te ayude a reconectar. Es una absurda situación donde no existe conexión. No te dan ganas de pensar en nada más. Sos una bomba a punto de explotar. El ritmo y la armonía encuentran su camino hacia el interior del alma. Que sea rock, el pentagrama de tu corazón. The sweet pretty things on Vietnam Post. Bob Dylan es acusado de abusar sexual. Bob Dylan. No lo conoces. No. Otra vez volvemos a la discusión del anterior. El perro del presidente, ¿cómo se llama? Dylan. Esa es la pronunciación en castellano. Bob Dylan. Yo lo he escuchado, Colman. Se lo voy a traer grabado de algún lado. ¿Y está bien? O sea, de la dos formas está bien. ¿Vos me crees a mí? Sí que le creo. Bueno, entonces haceme caso, por favor. Soy todo un erudito. Bruce Dickinson tiene COVID. A medio de lanzar el nuevo disco de Iron Maiden, Bruce Dickinson anunció que tiene COVID. Estornudaba un poco. Pensó que se trataba de un simple resfrío. Hasta que hace tres días llegó. Llegó el positivo. Los primeros tests me daban negativo, negativo, y de repente, no es una gripe. Y él se lo atribuye a la vacuna. Sí, ¿qué pasa? No, estaba actuando. Te dio negativo, negativo. Ojo, no cualquiera. Sí, lo estaba actuando. Estás escuchando Que Sea Rojo. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. En lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. día para tu alma. El ritmo y la armonía encuentran su camino hacia el interior del alma. Que sea rock, el pentagrama de tu corazón. The sweet pretty things on bed now, of course. Bob Dylan es acusado de abusar sexual. Bob Dylan. No lo conocemos. No. Otra vez volvemos a la discusión de la anterior vez. El perro del presidente, ¿cómo se llama? Dylan. Esa es la pronunciación en castellano. Bob Dylan. Yo lo he escuchado, Colman. Se lo voy a traer grabado de algún lado. Llamado en varios lados. ¿Y está bien? O sea, de la dos formas está bien. ¿Vos me crees a mí? Sí que le creo. Bueno, entonces haceme caso. Soy todo un erudito. Bruce Dickinson tiene COVID. A mí de lanzar el nuevo disco de Iron Maiden, Bruce Dickinson anunció que tiene COVID. Estornudaba un poco. Pensó que se trataba de un simple resfrío. Hasta que hace tres días llegó. Llegó el positivo. Los primeros tests me daban negativo, negativo, y de repente, no es una gripe. No es una gripe. Y él se lo atribuye a la vacuna. Sí, ¿qué pasa? No, estaba actuando. Le dio negativo, negativo. Ojo, no cualquiera. Sí, lo estaba actuando. Estás escuchando Que Sea Rojo. Bien, Coman, aquí estamos nuevamente cuando pasan 43 de la hora 22, se nos fue la hora del diablo. Como siempre, pero bueno, no es que sea rock. Exactamente, es verdad. Pero bueno, estamos escuchando de fondo al amigo. Nos trasladamos un poco a la década del 80, al pop de los 80. A mí me encanta. Un artista joven, ahora le vamos a preguntar qué edad tiene. El proyecto se llama Sanders, el nombre de él es Uriel y lo tenemos del otro lado de la línea, don Colman. Sí, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Uriel? Buenas noches. Todo tranqui, ¿ustedes? ¿Nos escuchás bien? Se escucha perfecto. Bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, porque hoy tenemos una noche. Sí, hoy tenemos una noche de terror hoy. Pero bueno, estamos tratando de acomodarnos. Bueno. Soy Sanders, artista independiente, de género pop, de los 80, y estoy por lanzar mi quinto álbum. Quinto disco ya, primero, vamos a empezar por el principio. Se te nota que sos un muchacho joven, sí. ¿Qué edad tenés? 19 años. ¡Oh! ¡Un niño! ¿Y cuándo empezaste con todo esto? Bueno, empecé a tocar piano a los 9 años. Mirá. Y comencé a producir a los 15. Ah, de chiquito. Con teclados, con guitarra. Buenísimo. No soy tanto de tocar la guitarra, pero soy más tecladista, ¿viste? Sí, más por el lado. Empecé a cantar más o menos en 2022. Hace dos añitos, dos años y pico. Claro. Bueno, bien. Y bueno, claro, fui sacando sencillos. Y ahora, bueno, este álbum que se viene va a ser mucho más intenso, más ochentero. Y es un proyecto más serio, entonces es como que hay que darle un poco más de tiempo. Y posiblemente salga pronto. Bueno, bien, buenísimo. Bueno, Uriel, bueno, como te decíamos, bienvenido a Que Sea Rock. Y bueno, esto es bueno porque un artista joven que se le pueda dar difusión y que tenga tanto material, seguro, tanta creatividad en algo que no vivió, porque los 80 nosotros éramos chicos, teníamos nada de él, pero no hacíamos estas cosas de tocar instrumentos y de pensar en hacer algo con la música. Pero la verdad que bueno, primero felicitaciones por todo el material que estás haciendo. Y bueno, contanos entonces, ¿estás vos solo? ¿Te acompaña alguien? ¿Cómo te vas manejando? Muchísimas gracias. Sí, estoy yo solo en el proyecto musical. Uh-huh. Como, bueno, soy productor musical, soy el que compone, el que canta y el que graba y el que toca, básicamente. Sí. Bueno, no es poca cosa, sigo diciendo. ¿Cómo llegas a armar las melodías? Bueno, las melodías depende, a veces ya vienen automáticamente en mi cabeza, ¿viste? Como sí. Ya aparecen notas. O si no, empiezo a improvisar con el piano, o con la guitarra, o me inspiro de ciertas canciones. Soy escuchar mucho pop de los 80, ya sea Donna Summer, Michael Jackson, George Moroder, sí, entre otros. Grosos. Como que voy copiando el sonido. Y como voy escuchando tanto, entonces es como que ya tengo tan impregnada el estilo. Claro. Y todos los estilos de pop de esa época, como que ya por lo menos creo que puedo lograrlo. O puedo lograr el sonido. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Y con qué aparato, con qué instrumentos trabajás? ¿Samplers? Un Casio. ¿Qué es lo que usás? Un Casio. Sí. Un teclado Casio 7K3200, una guitarra Parker, sí, eléctrica. Una computadora. Ah, buenísimo. Una PC. Buenísimo. Ahí, y de ahí vas. El micrófono, bueno, uso el teléfono. Bien. Mirá vos, ¿eh? Bueno, hay que sí, buscar ahí algún alma generosa que esté escuchando. Hay que conseguirle un buen micrófono acá al amigo Uriel, porque sí, la verdad que se lo merece, ¿eh? A la criolla y queda bien, ¿eh? Bueno, bien, bien. Bueno, pero por eso, la como decíamos antes, la voluntad, las ganas, el esfuerzo, todo después, el día de mañana, ya hoy mismo creo que es satisfactorio para vos, pero a medida que vayas creciendo se van a ir incorporando no solamente los productos para poder estar más cómodo y grabar, sino también todo la experiencia que vas a ir tomando. Exactamente, y esperemos que así sea. Más que nada para progresar en las herramientas de grabación, etcétera, y sí, grabar con una mejor calidad de sonido. Claro, bueno, de a poco. Sos muy joven todavía, tenés mucho camino por recorrer, estás dando tus primeros pasos, pero bueno, ya de una forma muy, muy satisfactoria. Exactamente. Así que bueno, vamos paso a paso, disfrutando el proceso y nada, a recrear y a revivir la música que murió en la década de 90 y vamos a argentinizar un estilo estadounidense. Bueno, bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, vos te llamás Uriel, pero Sanders, ¿qué, por qué y qué significa? Sanders, bueno, yo había comenzado a hacer jazz, uh-huh, inspirándome en lo-fi hip hop, que es un estilo de instrumentales hip hop con jazz, sí, y quería hacer algo más anglosajón y utilicé mi segundo nombre, que es Alexander. Le saqué el Ale, uh-huh, le reemplacé la X por la Z y una vez el final. Bueno, bien, bien, todo tiene un porqué, viste, está bueno. Y y bueno, y entonces ahora nos estabas diciendo que sale el quinto. ¿De qué manera salen los discos? ¿Cómo, o sea, cómo uno lo puede escuchar? ¿Solamente por toda la plataforma? Claro. Claro, plataformas digitales, Spotify, Amazon Music, uh-huh, YouTube, etcétera. ¿En todo esos lados están subidos los temas? Por ahora no. Falta que salgan. Ah, salió un sencillo. Ah, los temas nuevos estamos hablando. Los nuevos, ¿no? Yo te digo los anteriores. Están en todas las plataformas. Los anteriores, claro, están en todas las plataformas digitales. Buenísimo, buenísimo. Ahí te pueden buscar como Sanders y ahí te van a encontrar. Y el Instagram creo que es sanders.k. Exacto, ahí lo pueden conocer. Y Autocontrol, que es un tema que salió hace poco, es el adelanto a este nuevo disco. Buenísimo, ahora después cuando terminemos la charla lo vamos a escuchar enterito. Yo quería preguntarte, bueno, laburás mucho ahí en la cocina de los sonidos y todo eso. ¿Tuviste alguna oportunidad de presentarte en vivo o cómo viene esa movida? ¿O lo estás estudiando? Sí, en vivo estuve tres veces. Ah, mirá. Dos en un bar y una vez en un stream. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué pasó, sí, que no se dio más la oportunidad? Y falta de contactos y ese tipo de cosas. Esperemos que pronto se pueda lograr y llevar a cabo un show, una nueva presentación en vivo. Claro, un poquito más de movida que decía del boca a boca, claro, de que te vayan conociendo y esas cosas. Algunos, obviamente, productores o dueños de lugares. Pero bueno, es todo un camino de hormiga esto. Exactamente. Sí, tuve dos presentaciones a piano y voz y una con ya con pista en el stream. Así que bueno, vamos a ver qué pasa posteriormente. Y sí, después de que sea rock trae suerte, así que como el programa de Mirta, claro. Así que quién te dice que no tenga, y bueno, uno tiene contacto, así que uno no te promete nada, pero capaz que puede llegar a ser una puertita o ventanita abierta como para futuro poder contactar y que tu música se difunda de otra manera. Así es, y tener la posibilidad de amplificar la audiencia, generar una audiencia, porque creo que el pop de los 80 justamente se impregna en cualquier tipo de público, ya sea el mayor, obviamente. Sí. Un público mayor justamente es lo que es la década que vivió. Y creo que no hay nadie que no le guste ese tipo de música, por más de que sea un estilo que ya está en su deceso. Claro, claro. La verdad que es extraño, no sé, bueno, una persona, si vos me decís una persona de 50, 60 años, pero vos que tenés 19, que sos un pibe todavía, la mayoría de los pibes de tu edad están con otro tipo de música, claro. Música urbana, música tropical. ¿Cómo se te dio a vos? ¿O cómo te enganchaste con este género musical? No sé, siempre fui a escuchar música argentina de los 80, ya sea Charly García, Soda Stereo, Virus. Y Virus me encanta, y creo que Virus fue lo más parecido al pop estadounidense, pero argentinizado. Claro, claro. Con los sintetizadores, con los Roland, con el funk, al igual que Soda Stereo. Sí. Y nada, artistas como Michael Jackson, Madonna, tienen un estilo tan particular y que no sé, suena. No sé, me fascina todo de los 80, entonces como que digo, bueno, vamos a intentar hacer, o por lo menos recrear un estilo. Claro. Esa época más a lo anglosajón y argentinizarlo, ya que creo que tengo a favor de que no hay mucha gente haciendo esto. De este estilo y menos en Latinoamérica. Sí. Y esto. Creo que la mayoría. Sí, te escucho. Sí, no, que creo que la mayoría de este estilo de música son en inglés y es como que argentinizarlo creo que me trae una pequeña ventaja. Bien, sí, seguro. Y bueno, vos antes hablabas, si no me equivoco, de la forma de cómo salían los temas. Son todos temas. Propios o haces algún cover, pensaste hacerlo, si no lo hiciste. Tengo algunos covers que no están publicados. Ajá. Sí, algunos en YouTube, pero los que salen en todas las plataformas digitales son todos temas compuestos por mí. Todos compuestos por vos. ¿Y en hacia dónde apuntás o en qué te basás para la composición? No para la música, para la composición de las letras, claro. Bueno, a veces trato de inventar alguna historia que sea coherente con todas las líneas, o básicamente me inspiro en algunos poemas que he escrito. Escribo poesías del 2022 y estoy intentando arraigar más la metáfora y la poesía dentro de mis canciones, y creo que voy a tener la virtud de lograrlo. Sí, buenísimo. Buenísimo. Uno se te queda escuchando y la verdad, claro. Hablas como una persona más adulta, ¿no? De la edad que. Tranquilamente puede ser nuestro hijo, es así. Sí, claro. Sí, tiene la edad de por de eso hijo, mismo, sí. Pero, pero por la forma, digamos, de pensar, como dije antes, en una época que no vivió, pero que le gustó escuchar. Claro. Y no cualquiera lo hace. La verdad que, bueno, te vuelvo a felicitar nuevamente por todo lo que haces y bueno, ojalá que sigas por este camino, que no te desvíes por otro tipo de música, pero es más, que vayas incorporando, como te dije antes, nuevas formas y nuevas maneras también de poder lograrlo. Te vamos a invitar un viernes para antes de fin de año seguramente, que te vengas con el teclado acá a la emisora y te hacemos cantar un poco en vivo. Muchísimas gracias. Sí, obvio. Bueno. Veremos. Prendo el lado posible y nada, cualquier cosa se edita si sale mal. Olvídate, eso no hay problema, no hay problema. Es el vivo tiene que salir, hay que ponerle sangre ahí nomás. Y que salga como salga. Bueno, recordamos. Olvídate. Recordanos cuándo sale entonces el quinto disco tuyo. El quinto disco posiblemente puede salir en fin de año o principio del año que viene, del 2025. Está bien. ¿De qué depende eso de la fecha de salida? Algunas ediciones, formar los videos líricos o videos de visualización, y la entrega del disco, arreglar algunas cositas, porque va a tener un va a tener una intro, 4 o 5 temas, interludio y otros temas más, posiblemente sean 14 pistas. Bien, bastante. Bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, te deseamos lo mejor, obviamente. Te deseamos lo mejor para lo que viene. Recién estás comenzando, pero tenés un futuro enorme. Aparte, es un niño todavía. Sí, obvio. Pero obvio. La verdad que lo que estás haciendo hasta ahora es excelente. Muchísimas gracias. Bueno, y la invitación está abierta, así que si no será de acá a fin de año, el año que viene. Cuando presente también el disco también, puede ser. ¿No? Si sale el año que viene. Claro, exactamente. Y tenemos la exclusiva acá en Kisea Rock. ¿Dónde te ya lo habíamos dicho antes, Uriel, pero ¿dónde te puede encontrar la gente en las redes sociales? Instagram, sanders.ok, Sanders en todas las plataformas digitales, como Sanders. Muy bien, ahí está, perfecto. Instagram, sanders.ok, y después, bueno, en todas las plataformas, exacto, como lo dijo, como Sanders. Exacto. Así que bueno, te agradecemos enormemente tu tiempo acá con nosotros y bueno, las puertas de que se arrojan abiertas para lo que necesites y bueno, nos mantenemos en contacto y éxitos en todo lo que viene. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande y nos vamos escuchando Autocontrol, que es el adelanto, y después seguramente algún que otro temita de los que ya tenías armados. Un abrazo grande. Dale. Gabriel, abrazo. Dale. Chau. Me dejó pensando que mi imaginación me está condenando y esta posesión no compartida me está marchitando. Qué desilusión y nos pronta la recuperación. Es lo que pierdo junto a vos. Yo ya no puedo con tu voz. Acércate más, por favor, que quiero sentir tu piel. Autocontrol. Es lo que yo pierdo junto a vos. Yo ya no puedo. Acércate más, por favor.

Se posicionó del todo. La perdimos. La dejamos que se vaya a esconder abajo de la sábana. Bueno, chau, chau. Un beso grande. Saludos. Estás escuchando Que Sea Rock en Radio Box 102.9. Ella habla que le gusta el cine. Ella habla que de su casa se va. En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. Loco un poco nada más, casi pareces normal. En un mundo patas para arriba, escuchás Que Sea Rock. Cuando escuches esta canción, te va a llenar el corazón. Cuando escuches esta canción. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. En lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Que Sea Rock, melodía para tu alma. Muy bien, aquí estamos nuevamente, aquí en FM Box 102.9, directamente de la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo, por la página web www.fmradiobox.com. También nos pueden llevar escuchándonos en su celular, bajándose la aplicación en el Play Store, buscándonos como Box FM 102.9. 11-6400-7047, la línea de WhatsApp. Don Colman, aquí estamos nuevamente. Que no nos lleven para ningún lado, porque la aplicación de la radio, nosotros no. Che, antes no que vayamos a presentar a la columnista del día de hoy, sí. Yo quiero pedir, en nombre de toda la producción de Que Sea Rock y en el mío particularmente, disculpas al amigo Daniel Hernández. Y a su sesión. Y a la sesión encrucijada, obviamente, porque bueno, no salió de la mejor forma como queríamos. Pedirle disculpas, obviamente, también a los músicos que estaban escuchando, a la gente de Doctor Cuervo y otras bandas más, de Albastros, también que nos estaban escuchando, y obviamente a la producción del Festival Bahía Rock de Juan Pablo Garófalo. Sí. Se nos fue las cosas de las manos hoy, la verdad que ya arrancamos con el pie torcido, con el tema del streaming, y se nos mezcló todo. Y aparte lo que tiene esto de estar en vivo. Entonces te llevan los nervios, exacto. Y alguna palabra quizás mal dicha que se va, en el momento se va la boca, no adecuado se va la boca, uno, exacto. Pasan estas cosas, pero no hay nada personal con nadie. No, para nada. Y obviamente por eso te da disculpas a Dani, que obviamente es un amigo, a su sección y a todos los músicos que siempre le damos el respeto que se merece realmente. Y bueno, así que nada. A veces son imponderables que nos exceda a nosotros. Sí, es así, es así. Por más buena voluntad y buena predisposición y buena onda que uno le queda poner acá de este lado del micrófono, pero si a veces las máquinas producen su revolución. La revolución de las máquinas, como siempre decimos. Contra eso no podemos hacer nada. Así que bueno, sí, obviamente en nombre del programa, mil disculpas y esperemos que no vuelva a pasar. No por cosas nuestras. No, obvio. lo invitamos al flaco para tapar el error, obviamente. Sí. Vamos a ver qué nos responde. Que venga el próximo viernes, que haga la sección en vivo. Sí, claro. Que hagamos todo en vivo, ya que se viene el Festival de Bahía. Y seguramente, si viene el Dani, que va a venir. Sí. Vamos a tener dos seccionistas el próximo viernes. Qué lujo, ojo. Qué lujo, Uno de seccionista de peso. Vamos a ver. Y de renombre. Un abrazo grande, flaco. Bueno, nos está esperando la. Sí, están golpeando la puerta. La chica, Vamos a ver quién viene. Bueno. Veremos, vamos. Semana llega el relax, sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Veraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que Sea Rock te presenta una para ver. Buenas noches, señorita Romina Veraldi. Faltaba el silbido. Ah, faltó el silbido, claro, tiene razón. ¿Viste? Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Nos escucha bien? ¿Cómo estás, querida? Yo te escucho perfecto, ¿vos cómo me escuchás? Pero 5/5. Hoy la verdad que tuvimos una noche difícil, pero bueno. Estamos bueno, tratando... pero vengo a cambiar la energía. Acá me puse un micrófono, gracias a Don Leivas que me puso un micrófono. Mira, me oigo bárbaro, ¿o no? ¿Tiene cucaracha también? Sí, bueno, en casa hay cucarachas, pero no vamos a hablar de ese tema. Sí, tengo ahí como un microfonito, un vamos a decir que son unos auriculares, como los de los gamers, ¿viste? Claro. Que sale ese micrófono. Bueno, así que gracias Leivas, que estuvo acá equipándome tecnológicamente. No se así escucha que... medio raro igual. Sí, se escucha. No, de verdad, a ver, ¿cómo se escucha? ¿Qué ocurre? No, sé. No quiero que vuelva Juan Carlos, ¿eh? No, Juan Carlos no, pero ay, se la... Se la escucha como si estuviera metida dentro de lavarropa, no sé, media rara, pero bueno. No, bueno, adentro del lavarropa no, sí, adentro de casa sí, pero no del lavarropa. Bueno, perfecto, igual, se entiende bien, así sí, que... Sí, un saludo a Don Leiva. A Don Leiva, el cuervo que no anda muy bien su cuervo. ¿Cómo anda el cuervo? Ahora que tiene el gallego... Y no sé, eso lo tienen que hablar con él, porque, viste, mi opinión no es muy validada. Yo, como soy vocera, viste, sí. No somos equipos muy amistosos entre San Lorenzo y Boca. Entonces, bueno. Todo lo que yo opine va a ser mal tomado. Pero bueno, él sigue yendo a la cancha, sigue alentando a su equipo. ¿Seguro? ¿Qué sé yo? El otro día con Vélez fue raro, vino ahí medio apachucho, pero bueno, es así. Bueno, pero después sí. Recibió el amor de la casa y el amor vence al odio y todas las otras vicisitudes. Sí, me dio un poco de pena porque el otro día hizo algo bueno, hace como una buena voluntad, o sea, hizo un acto muy bueno que fue, llevó a su sobrino y a un amiguito de Vélez. Y viste, mira. Cuando vos llevas a la tribuna contraria, aunque sea, viste, hay algo ahí energético, entonces después cuando vino ahí medio tristón por el resultado, tenía que llevar al nene victorioso que había estado, bueno, lo llevó a pasear de la tribuna de San Lorenzo, pero bueno, el chico era de Vélez. Sí, sí. Pero bueno, son cosas del fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. Seguro. Mañana tenemos un partido muy importante, tengo a mis vecinos que son todos gallinas, así que espero que mañana grite yo y no ellos. Ay, ¿es así? ¿Es importante el partido de mañana? Sí, ¿cómo que no? Ah, bueno, no, está bien. No, pensé porque que... para vos no es importante. Pensé que vos ya lo tomás como perdido, Robert. No, para nada. Pensé que ya estabas como con la cabeza de que ibas a perderlo. Yo tengo la cabeza puesta en el día martes. Cosas importantes. Bueno, no pasa nada entonces si lo perdés. No te preocupes. Después el lunes vas a ir a trabajar tranquilo. No tenemos ningún tipo de chance. Vamos a jugar con un equipo alternativo. Ustedes son locales. ¡No! Van a ganar, pero de aquí a la China. Para mí gana, gana River mañana y el martes gana River. Y pasa de ronda de la Libertadores. Vamos River, Está queriendo el equipo chusear, ¿no? El equipo argentino. Está queriendo chusear, O sea, ya abrió el paraguas. Es muy bueno. Lo interesante es que esto va a quedar grabado para la posteridad. Así que está bien. Ya no, Joaquina llorando de antemano. No está bien, me parece bien. No, lo que hace siempre. No estoy abriendo el paraguas. Te estoy diciendo las cosas como Okay. Estamos con la cabeza en otra cosa nosotros. Tenemos que presentar un equipo alternativo. No yo tenemos también chance. A veces estoy con la cabeza en otra cosa. ¿Cómo? Yo también. Ah. Estamos todos con la cabeza quizás a veces en otra. El cuerpo está en un lado y la cabeza está puesta en otra. Basta de cháchara que se va el tiempo. Vamos a meternos, por favor, en la columna del séptimo año. En la columna que traigo de todo, traigo para quedarse en casa viendo así una serie. Sí. Traigo para ir al cine. Aquel que le quedó todavía un manguito, que todavía tiene algo de plata para ir al cine ya hacia fin de mes. Sí. Y tengo un chisme. Así que vamos a arrancar con la serie, si les parece bien. Bueno, yo creo que esta serie les va a gustar a ustedes porque es de crímenes reales, la temática. Ah. Resulta que hace un tiempo se estrenó en el 2022 una serie que se llamó Monstruo, la historia de Dahmer. Sí. La hemos comentado. Exacto. La verdad, una serie muy fuerte de un asesino serial bastante chancho también, porque la verdad es que mataba gente, la ponía en distintos líquidos para ir dejándolos en la casa y sacarle la carne del hueso. Bueno, era un asco Dahmer, la verdad, que era muy difícil tenerlo de vecino, muy oloroso, digamos, para tenerlo de vecino. Y resulta que Netflix se dio cuenta de que era una temática la de los asesinos seriales. Claro. Y asesinos en general, digamos, como psicópatas, que el público le gustaba. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer una serie antológica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hace muy poquito, la semana pasada, se estrenó Monstruos, la historia de Lai y Eric Menéndez, que son dos hermanos que en el año 1989... Menéndez, no, estuvo cerca. Ah, primo. Pensé que era amigo de Méndez. No, quizás son primos lejanos. Menéndez, que en 1989, yo recién nacida, porque yo nací en 1988, resulta que hicieron algo tranqui. Hicieron el parricidio, mataron a sus padres en Los Ángeles. Ah, oh, bueno. ¿No? Sí. Se levantaron un día y dijeron, bueno, mamá, papá, hasta acá llegamos. ¿Pero qué eran, ¿son hermanos estos muchachos o eran? No sé. Sí. Claro, son hermanos. Ah. Cuando ocurrió el hecho, tenían uno 18 y el otro 21. Y lo que llamó mucho la atención es que generó una crítica o una opinión dividida. Ustedes saben que en Estados Unidos los juicios son conjurados. Y fue, el caso en sí fue el primero en ser televisado su juicio en 1993. Además de que fue televisado y fue un gran circo, quedó nulo ese primer juicio y luego, en el año 96, tuvieron su condena. ¿De qué va a tratar la serie? Bueno, son 9 capítulos, tienen una duración aproximada, así como de promedio, de 50 minutos cada uno, con lo cual es bastante larga la serie, uh-huh, en donde van a contar desde el inicio de por qué toman la decisión de matar a sus padres, sí, hasta lo que sería su condena. Claro. Como ocurre durante varios años todo este proceso, y aún así, en el 2023, hay una vuelta de tuerca nuevamente con este caso. Está apoyado por ellos. Realmente ellos están vivos, son personas muy jóvenes todavía, porque imagínense que eran unos jovencitos cuando cometieron el hecho. Con lo cual, lo interesante de este tipo de series, al que le guste los tiros, los asesinatos y la sangre, sí, es que por lo general... son casos que si bien están resueltos, todavía sus protagonistas están vivos. Entonces uno puede después ir al internet y entrar en el chisme de el día a día, qué fue de la vida de ellos, si tuvieron familia, si no. Ellos estuvieron presos por separados, después 18 años más tarde se volvieron a juntar y ahora están en la misma cárcel. Entonces lo interesante de estas series es, primero, que está súper bien hecha, es muy fílmica, la verdad parece cine cada uno de sus capítulos. Y además, porque... me están hablando de atrás, pero chicos, silencio en el fondo. No, acá estamos, disculpe. Silencio en el fondo, me voy a poner como la chiquita Legrand, así no se puede. No, están tirando direcciones. No, ¿sabés que estamos? No, no, disculpe, no, lo estamos distrayendo con unos choripanes que salieron acá. Estamos viendo TN, acá todos los viernes, después TN, está... Pietro Sorba y él está con Pietra Fecha. Pietro Sorba. Ah, Pietro Sorba. Sorba griego. Y está con el sándwich en la historia argentina. Entonces pasa, sándwich de mira, sándwich de vacío. Bueno, para el chinchupán, el morcipán, el choripete, el choripán, digo. Entonces, bueno, estamos viendo eso y uno que está ahí en Sarandí. Para un poco. Ahí el Sandía, Avenida Verano, el 3000. Parrilla GM, disculpe, Romina. Sí, por eso. Favor, no, está bien. No, está bien. Pensé que estaban pidiéndose una pizza y la estaban mandando a alguna dirección en especial, pero no pasa nada. No. Bueno, resulta que si ustedes quieren saber lo que pasó en este gran caso, se ponen a ver la serie. Les va a llevar un rato, insisto. Son 9 capítulos, 50 minutos. No es para ver de un tirón. Y tienen el chisme. Después van a googlean y ven qué pasó con esta pareja de asesinos que eran hermanos. Bueno, la verdad es muy interesante y sobre todo es muy interesante la opinión dividida y sí, que todavía se ponen juegos si fueron bien o no juzgados. Así que parece que hay una vueltita de tuerca, que todavía pueden volver a apelar a la justicia, y para el que se enganchó con esta serie antológica, va a venir una próxima, se supone que van a empezar a filmar a fines de 2024 para estrenar en 2025, sí, que es sobre la historia de Ed Gein, que fue un asesino que estaba recontra re Triloco, a mí me gusta. Tengo un amigo, le voy a mandar un beso grande a Oski, Oski, sonista de Los Piojos, que le encanta decir que la gente está triloca. Bueno, resulta que la próxima temporada es de un asesino triloco que lo que hacía era... iba, primero que mató a dos mujeres, y después que iba al cementerio, sacaba los cuerpos de mujeres recientemente muertas, y ¿sabes qué hacía? ¿Qué hacía? Cositas para el hogar. Y, por ejemplo, agarraba y hacía con la piel de una de las mujeres una lámpara. Y después agarraba y hacía un cinturón de, por ejemplo, pezones. Y después, así, sí, un loco enorme. Bueno, la próxima serie... terrible, esa no es apta para gente que se impresiona. Esa es la próxima serie de esta gran antología de asesinos trílocos. Y un beso nuevamente a Oski, que le robé ese término. Romy, bueno, el perfumista era con el tema de la piel, el perfume de la piel. Claro, claro, exacto. Bueno, siguiendo, el perfume, claro. Siguiendo con esta ficción. Con esta temática de asesinatos y todo eso. También vi por ahí un pequeño adelanto que se viene también la historia de Pepita la Pistolera. Sí, Pepita, que va a ser el Opilato. Exacto. Y tengo el chusmerío de una, para mí va a ser una gran película, pero va a ser un documental, que va a ser Gilla Murano, la amiga que nadie quiere tener. La envenenadora de Montserrat. Exactamente. Claro, la amiga que no está bueno ir a tomar mates a lo de tu amiga Gilla, bueno... Mate, ni café, ni nada. Nada, nada, ni una masita, no comas nada de esa casa. Está saliendo a filmarse ese docu y Pepita ya se filmó, está en postproducción y entiendo que se estrena a la brevedad. Me da un poquito de miedo... Sí. Lizana Lopilato, yo te lo voy a blanquear. ¿En el papel? No sé si es tan buena... Y no sé si es tan buena actriz como para hacer de Pepita la Pistolera. Vamos a ver. Y bueno, veremos, dejemos. Bueno, ella hizo de, la habrás visto, de policía, de Pipa. Ah, de Pipa, la sí. Pipa, sí. Y no estuvo tan mal, porque no. Encima era como que estaba bastante afeada, porque viste, es una linda chica, y estaba como que era media varonera. Claro. Sí, se filmó en el norte. En el Salta norte, se filmó. Exacto, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué tela, quizás que es excelente actriz y va bien. La verdad es que hay que tener espalda para ser un personaje tan conocido popularmente como Pepita la Pistolera. Pero seguro. Veremos y luego lo sabremos. Bueno. La próxima recomendación para ir al cine sí. Se llama La Sustancia. No sé si chusmearon algo por ahí. La Sustancia, no. La Sustancia. Resulta que Demi Moore, que supo conquistar a los corazones en los años 90, en los 80, Demi Moore hoy es una señora, ¿no? Digamos, tiene su edad. Y va a ser la protagonista. Ahora de también esta película. Está linda. ¿Cómo? Pues, está sí, linda igual. Es Demi Moore. 61, Demi Moore es Demi Moore. 62. No tengo idea. Sí, tuvo hijos con Bruce Willis con y Bruce después Willis, estuvo con Ashton Kutcher. Excelente. Así es. Bueno, resulta lo que sí le pasó los años, como a todos y a todas. Sí, obvio. Y en esta película va a encarnar a una actriz devenida, a menos que tiene un programa de gimnasia matutino, pero que la verdad está un poquito olvidada en lo que es la farándula, y le dicen, mira, hasta acá llegamos, la verdad que estás vieja, necesitamos gente joven, pantalla con piel fresca, así que gracias por todo, y la despiden. Una vez que la despiden, ella va a hacer una carrera personal para intentar no irse de la novedad, para seguir estando en las tapas de las revistas y demás, sí. Y cae en un accidente en las manos de un enfermero bastante misterioso que le dice, escúchame, vos querés tener la juventud, toma, anda a este lugar. Y va a un lugar que le dan una sustancia que se aplica y va a lograr tener su mejor versión. Obviamente, esa sustancia va a tener muchas, pero muchas contraindicaciones. ¿Se acuerdan de esta película de los 90 que había una fuente de agua y había un grupo de amigas que tenían que tomar esa agua para estar siempre jóvenes y terminaban con la cabeza retorcida que le giraba 360? ¿Que era una comedia? Ah, no. Comedia negra era que... ¿Era una comedia negra? Bueno, estaba igual. Bruce Willis, estaba, si no me equivoco, estaba... la madre, no me salen los nombres, pero Goldie Hawn era la otra, y no sé si no estaba ¿Eh? Ay, se me fueron los nombres. ¿Mainstream? No, Mainstream no. ¿Arranca o no arranca? Bueno, bueno, no importa. Ya me pero acuerdo. Vos sabés de la que yo hablo, Carlitos, que era una comedia, que con tal de estar jóvenes hacían cualquier cosa. Bueno, la sustancia es lo mismo. Lo que no va a hablar es que la juventud no es eterna. Y que la presión social que viven, sobre todo las mujeres, en tener que estar siempre lindas, jóvenes y perfectas, va a hacer que esta mujer llegue a los límites de sus posibilidades y que caiga en la trampa de esta sustancia que nunca va a ser beneficiosa. Que a lo primero funciona, pero después va a tener muchas contraindicaciones. Ganó Cannes, es una película que viene aplaudida por todo el mundo. Es una película de culto, digo, más allá del género, que el género sería como body horror, es como el terror en el cuerpo, es cuando los personajes tienen transformaciones y demás a través del cuerpo. La realidad es que no nos va a dar miedo, la realidad es que nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer reír bastante, y bueno, dura 140 minutos y parece que va a ser uno de los batacazos en taquilla, o al menos así está ocurriendo en el resto del mundo. Sabemos que en Argentina los bolsillos no están para ir al cine, no. Pero le está yendo muy bien en todo el mundo, así que es una de las películas que recomiendo. Si vas a invertir y la sustancia es medio como asegurado de que va a ser un gran momento porque viene de ganar todo. Exacto. Yo la verdad que ya le perdí pisada, pero ¿en qué valor está la entrada popular al cine hoy por hoy? La verdad que yo también medio le perdí pisada porque en realidad siempre lo pago con promociones. Ah, perfecto. La última vez pagué alrededor de 2.200, pero era una promoción del banco. También está la promoción de 365, pero claro. Debe estar más o menos en 3 y pico la entrada completa. También las promociones ya dejaron de ser... el miércoles ya no es al 50% como antes, eso ya no es tan así, sí. Es más barata pero no es al 50%, mira. Y después lo que tenés son los 2x1, pero bueno, también hay algunos que son un poquito más caros porque son el 2x1 más el combo, pero bueno, después también es según en qué cine vayas, sí, si vas seguro. A cines de shopping, y si no, por ejemplo, el Cosmos o los cines... ¿Se acuerdan de La Valle, como digamos, el Bama, ese tipo de cines? Está $2.000 la entrada. La verdad es que depende mucho si uno va a cines comerciales o va a cines de barrio, digamos, aunque es Capital Federal o el Gomón. El Gomón está súper barato, está $1.200. Ah, barato. Sí, por bueno, eso, depende mucho. Pero bueno, la sustancia está en muchos cines, está a lo largo y a lo ancho del país, porque es un estreno internacional bastante potente. Sí. Y también les aviso que va a estar en plataforma. La realidad es que todas las películas que pasan por cine hoy tienen salida en plataformas. La plataforma ya está al alcance de todo el mundo, así que si no pueden ir en esta oportunidad, tendrán que esperar para enero del 2025 y ya la van a poder ver en casa. No, bueno. ¿No es la muerte le sienta bien? La muerte me sienta bien, exacto. Gran bueno. Película de cine shampoo. Bueno, ya vuelvo a repetir los actores que, bueno, acá arranca o no arranca, viste, tan mal no estaba. Bruce Willis, Goldie Hawn y Meryl Streep. Tomá, un aplauso para Colman. Esta es para vos. Bien. Un aplauso. Yo creo que cuando la vi de pequeña ya tenía como 10 años esta película. Es una película muy vieja. ¿Tenés el año? 92. 92, imagínate, muchísimos años tiene. Pero es similar, es esa estética, es intentar agarrarse a la juventud como sea. Y les traigo el lam de la noche, el chisme de la noche, que es que, bueno, Eternauta es el estreno, estábamos esperando que sí. Esta serie viera la luz en el 2024, ya adelantamos que no, y no iba a ser este año. Y ayer estuvo lo que se dice primer vistazo. No sé si pudieron chusmearlo en las redes, si sí. Pudieron chusmear el tráiler. Vi el tráiler. Pinta bueno, para bueno, ¿eh? Pinta para bueno. Es un primer vistazo, no es un tráiler final. Esto también nos da a entender que falta mucho en esa postproducción. Sí. Va a ser en el 2025 sin fecha exacta, con lo cual 2025 me parece que va a ser más a mediados que a principio. Oh. Tengo de buenas fuentes la noticia de que le falta mucha postproducción. Bueno. La verdad es que hay que esperar, pero que pinta bien. que los efectos están, sí, y que la duración de los capítulos van a ser muy extensos, que aproximadamente van a durar cada uno entre 50 y una hora 10, así que cada capítulo también va a ser como una peli, una así superproducción, que cuando llegue, de Juan Salvio, una superproducción de Juan Salvio. ¿Qué dijo? Juan Salvio era el Eternauta. Yo leí los libros. El libro. Tres libros. Está bien. Ok. Perdón, no te había entendido. Y cuando llegue, creo que vamos a tener que también darnos cuenta que esa serie que se llevó casi un año a hacerse, le dio de comer a mucha, mucha gente. Dio muchísimas fuentes de trabajo, así que está bueno que también cuando salga el público lo apoye para que se sigan haciendo superproducciones de ese estilo. Sí. Otro chisme se estrena y ya tiene fecha de estreno, que está en la plataforma de la N, que es en noviembre, Cena, que fue una producción brasileña que se filmó acá en simultáneo con Eternauta, y lo que se ve está muy, muy bien, así que también es otro gran estreno de fin de año. La de Ayrton Senna. Exacto. Bueno, esta semana estrenaron una argentina también. Estrenaron muchas argentinas, envidiosas, ¿estarás hablando? Esa, de Griselda la Siciliani. La empecé. Sí, yo y también, pero está, la verdad está no, difícil. No es no mi estilo, bueno. No es mi estilo, no, para no, nada. No está bueno. Se estrenaron varias que van a ser un poco olvidables. Una es envidiosa. A esa chica le pasó también la vida por encima también, ¿no? Sí, pero hace de 39 en la serie. 39 años de condena, no sé qué. Pero sí. 39 Siciliani no tiene, pero actúa como que sí. También se estrenó Las Hermanas Fantásticas, bastante mala también. Y La Voz Ausente, que tuvo buenas críticas, pero la verdad que yo la arranqué y no la pude terminar. No me pareció, que es la de Vicuña, que está haciendo una adaptación de un libro de Rolón. Esa también. Hubo varios estrenos, pero sí, mucho olvidado. No recuerdo el nombre ahora. La Voz Ausente. ¿Cuál? La Voz Ausente. Ah, La Voz Ausente, exactamente. Sí. Sí. Pero bueno, también un poco olvidable. Así que hay que esperar. Se van a venir buenas cosas, pero las plataformas también están un poquito agarraditas y están tirando de a poco. Se produjo mucho el año pasado, este año se produjo bastante poco y lo tienen que hacer rendir. Así que los estrenos van a ser paulatinos. Bueno, una serie para recomendar a los que les gusta la violencia, los tiros, la mafia, todas esas cosas. Mírense. ¿Cuál? La de Tulsa King, la de Stallone. Mira. Está muy buena, está muy buena. Está en Paramount, ya se está estrenando la segunda temporada, pero con este nuevo estilo que se está usando, que suben un capítulo por semana. Sí. Cosa loco, ¿por qué? Se volvió lo viejo, ¿viste? Como que la plataforma te da el acceso inmediato a todo y ahora volvimos a la tele, parece que tenés que esperar para que poder verlo, ¿no? Es como medio ambiguo eso. ¿Me vas a acordar cuando era chico de que esperaba miércoles tras miércoles, que parecían semanas eternas, años parecían, no semanas, para ver un nuevo capítulo de B, Invasión Extraterrestre? Ah, sí, totalmente. Y el pulpo negro, tal cual. Bueno, a mí me pasaba con los Simpsons, que durante la semana eran repetidos, pero los sábados en Telefe, a las 8 de la noche daban los estrenos. Claro. En ese momento que salían de Fox, y eran los estrenos que llegaban mucho más tarde a la televisión de aire, y era estar el sábado esperando para poder verlo. Pero bueno, también está bien tener un plan, si uno se engancha con algo, está bueno. Me está pasando con Ciudad de Dios, que la recomendé la vez anterior, que me encanta. No la vi todavía, esa todavía no, todavía no la vi. Esa de tiros, esa te va a gustar, porque ahí hay tiros también. Pero bueno, hay que esperar cada domingo a que suban un capítulo. Bueno, sí. Perfecto. Hay que esperar. Esperaremos. Bueno, completito hoy, la verdad, dio cátedra hoy. Un aplauso para la señorita Braldi. Gracias. Un placer estar acá. Los extrañé un montón. De hecho, hoy dije, las cuentas matemáticamente, hoy tengo que salir. Pero como salí hace poquito, después de lo de Ciro, fue tipo, a ver si le estoy robando el lugar a algún columnista. No, está bien, tenía razón, así que un placer, los extrañaba. Se me hizo largo. Sí, la verdad salir. Que sí. ¿Tiene tarjeta del Banco Provincia? No, le quiero contar que yo ya tiré esa preguntita porque yo no tengo a nadie de Banco Provincia, me estoy preocupando. Nosotros tampoco, por eso estamos buscando. Bueno, hay que ver, hay que esperar. Puede haber novedades esta semana, ¿eh? Igual Ojardi, que eso quizás es bueno, porque si nadie tiene de Banco Provincia, quizás sí queden entradas, ¿entendés? No es muy popular Banco Provincia crédito, la verdad. Bueno, yo tengo débito. Sí, débito sí. Bueno, veremos. Por eso, hay que ver. Bueno, hay que cruzar los dedos. Exacto, a cruzar los dedos, como diría. Tal cual. Cruzar los dedos. A cruzar los huevos. Bueno, le mandamos un beso grande, ¿eh? Un beso enorme, chicos. Saludos a Don Leivas. Le mando. Saludos. Gracias. Ahí a la madrina Alicia y a mi madre, mi señora madre, que está ahí prendida a la radio como siempre. Bueno, perfecto. Un besito grande para todos y todas. Besote. Chau. Chau. Así pasaba Romilita Beraldi. Y la sección, la columna, perdón, una para ver. Vamos a escucharlo. Mi sección. Música, esto es lo nuevo de Slash junto a Gary Clark Jr. Esto es Corrupt. Slash, aquí. Slash a Roxon. Thank you. escuchando Que Sea Rock 2024. Hablando de conciliar el sueño, yo les conté, ¿no?, que me levantaba varias veces a la madrugada. ¿Tocarte? No, no, a orinar. Fui al urólogo, no, me olvidé de contarle. Ah, contá que es interesante, ¿eh? No pasó nada raro, ¿eh? No, me decidí en la vacación y fui. Mandó a hacer una ecografía, análisis de sangre, y después lo tengo que volver a ver. Y después, bueno, veremos a ver qué pasa. Si pinta guante o no pinta guante. ¿Vos fuiste por qué? ¿Por el tema de la orina? No, de la próstata. ¿Y no hubo tacto? No. Porque puede haber tanto tacto delantero como trasero. No. Así me contaron. Sí, ¿te mandó a hacer una ecografía? Sí, ya te estoy diciendo, ya me la hice la ecografía. Bueno, pero de adelante, ¿no? No, de arriba, todo eso. Es una ecografía prostática. No, yo pensé que era solamente el miembro. ¿Qué tiene que ver el miembro con el... ¿Qué tiene que ver? Y pero de ahí sale el orín. ¡Ah, madre! La próstata está en el interior. El miembro vendría a ser un suplemento. El final. Bueno, lo único que este es un programa de rock, ¿no? Lo único que sé es que no hubo... Guantazo. Así que... O sea, fuiste con toda la expectativa y te defraudó. Sí, para la próxima le tengo que llevar los estudios y bueno, no sé, ahí sí que... Ya no sé qué va a pasar. Ahí te va a decir, bueno, acuérdese, póngalo boca abajo. Con el AGC y goce. Los guantecitos y eso. Happy now. Estás escuchando Que Sea Rock en Radio Box 102.9. Don't worry. Be happy. La sinfonía de la música está en Que Sea Rock. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Pasan 46 de la hora 23, último tramo del programa del día de hoy, Don Colman. Escuchamos recién la música, lo nuevo de Slash con Gary Clark Jr., que estuvo hace un par de horas solamente haciendo el soporte de Eric Clapton en el show. Exactamente. Que se debe estar llevando a cabo todavía en el estadio de Vélez. Claro, con lo que sale la entrada tiene que durar bastante. ¿Está Jorge? Sí, acá estoy. Sí, por lo menos tiene que tocar hasta las 5. ¿Hasta las? Y hasta las 5 de la mañana, por lo menos. ¿En serio? ¿No? Con lo que sale, más madera, ¿eh? Y sí. Bueno, yo quisiera ver, ¿qué capacidad hubo en el estadio, ¿no? De gente, habría que ver. Lleno, no. Sí. No creo que lleno, no creo. Pero bueno. Hablando de Vélez. Sí. Hablando de Vélez. Lo que hubo mucha gente, y esto va a ser más o menos algo parecido dentro de unos años, como cuando fue el debut de Maradona, sí. Que bueno, que prácticamente todo el mundo estuvo en la despedida o en los 40 años de los ratones el sábado pasado. Qué bárbaro, estuvo, la verdad que estuvo lleno el estadio. Sí. Se puede ver por Flow, está ahí el show, lo dieron en vivo, está colgado, así que yo lo estuve viendo un rato el domingo, la verdad que excelente, ¿eh? Sí, sí, pero al margen de eso, por eso, yo por Instagram tenía notificaciones de transmisiones en vivo, sí. Y eran, en simultáneo tenía 4 contactos transmitiendo en vivo el recital de los ratones. Mirá vos. Qué bárbaro. Sí. Y por Facebook también dos contactos que publicaron que estuvieron en el recital de los ratones. Y estarían tomando la señal como hacen con el TV Box. No. No, era como... Ah, si era con teléfono, con teléfono, claro. Claro, sí, poniéndose a transmitir desde el estadio. Ahora sí. Sí, porque eran distintas, yo me puse a mirar y eran distintas tomas. Claro, perfecto. Eran desde distintos lugares. Bueno. Pero increíble, muchísima gente viendo los 40 años de los Ratones. Sí, mucha gente. Le mandamos un saludo grande, eso es lo que me había olvidado decir. Sí. Al amigo Citric, el Master Edition, sí. Por la artística nueva que nos ha mandado. Sí, los separados están excelentes. Excelente. La gente de acá colabora bastante, ¿no? Pero bueno. Sí, claro. Hay material para rato. Qué bárbaro, vamos a ver, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos metiendo de lleno en el último tramo, como siempre, un poco vamos a compartir cartelera, info rock y obviamente efemérides. Arrancando desde la ciudad de Lugano con el amigo Don Jorge Pietrafesa y todo lo que tiene que ver con cartelera. Bueno, muy bien, entonces está tocando Eric Clapton y también ahí, a ver, no puedo ver bien por el humo, se está desarrollando el Festival Primavera Roots en el Teatro Monterix. Volvió el humo, volvió el humo, sí. A Buenos Aires, entonces. En este mismo momento. También tenemos, bueno, hoy también están tocando los peces, Peces Raros en La Plata, y mañana. No, mañana no. Ya empezamos. Oh, wow. No está chequeado esto. Claro, sí, ahora viene chequeado. Pero claro, lo que pasa es que esto es todo lo que está pasando ahora. Pero la semana que viene, jueves 26, vestime despacio que estoy apurado. Sí, decía Napoleón, exacto. Claro. Uh-huh. El jueves que viene, 26 de septiembre, toca Árbol en Córdoba, en el Club Paraguay, en Marcelo Tudor Alvear 651. También el jueves próximo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, tocan Indios en Niceto Club, en Niceto Vega 5510. Y el viernes que viene, viernes 27, Animal, en el Auditorio Oeste. Esto es en Avenida Rivadavia 17230, en Aedo. Y también el viernes 27 tenemos una banda tributo. ¿Saben a quién? Viernes 27. Sí, viernes 27, a viernes ver. Que viene. Para el amigo H.M. ¿Realmente? Una banda tributo. A la Vargas. Bueno, sí, no, son igual las iniciales, pero no, H.M., porque una banda tributo a Inks, a In Excess. Sí. En la Sala Formosa, el doctor Achával Rodríguez 349, esto es en Córdoba, es una banda tributo a In Excess. Le mandamos entonces, un saludo, El próximo viernes. Y también, y con esto cierro, hablando de banda tributo, bueno, esta la conoce usted, Roberto, Super Lógico. También sí. Se presenta en Córdoba el sábado próximo, sábado 28. Así que dos bandas tributo en Córdoba. En el caso de Super Lógico, en Club Paraguay, en Marcelo Tudor Alvear 651, provincia de Córdoba. Entraditas desde 12 lucas acá. 12, bueno. Barato. Sí, para ver a Super Lógico, ¿eh? Exacto. Pues, Jorge, vos no tenés, ¿no? Un conocido con el Banco Provincia. No. Están mangueando por todos lados, ¿eh? Una cosa loco. Banco Ciudad, nomás. Pues. Sí, bueno, a lo mejor para algo con Ciudad sale. Sí, claro, sí, puede sale. Todo puede ser. Todo es posible. Uh-huh. Pero como toca acá en provincia, capaz que por eso viene, qué sé yo. Bueno, sí, sí, seguramente. Sí. Efemérides del día de la fecha, del 20 de septiembre del 80, lanzamiento del disco Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne. 2019, lanzamiento del disco Why Me, Why Not de Liam Gallagher. 2009, lanzamiento del disco Backspacer de Pearl Jam. El 2006, lanzamiento del disco BBC Live and Session de Motorhead. ¿Por qué hablas así? Y porque hablo excelente. Y en el 68, el nacimiento de Ben Shepherd, bajista del grupo Soundgarden. Muy bien, David Lebón nominado al Grammy Latino 2024. La Academia Latina de Grabación anunció los nominados de la 25ª entrega anual del Latin Grammy, la distinción que celebra lo mejor de la música del continente. La ceremonia se va a realizar el jueves 14 de noviembre en el que dice Shell Center en Miami. Es un buen lugar ese. Entre los argentinos más destacados se encuentran Bizarrap, Emilia. ¿Quién es Emilia? Emilia. ¿Eh? María Emilia. María Emilia, María, María Laura Peña. Y. Claro. Claro. Mamadera, y Emilia Antillas también. Emilia Merne debe ser. Trueno, María Becerra, Woz, Conociendo Rusia, Dillom, Nati Peluso y el gran David Lebón. Trueno, vos lo conocés. ¿Yo? Que cada tanto le mandamos. ¿Quién, don Carlos? Hernán Carlos conoce. ¿Quién, don Carlos? El eterno guitarrista de Serú Gerán, Papo Blues y Pescado Rabioso sigue sumando logros. En este caso la noticia es que fue nominado por su álbum Herencia Lebón, ¿eh? Así que bueno, una gran alegría y merecido obviamente para Lebón. Por supuesto. George. Bueno, muy bien, rapidito vamos con lo que va a suceder. Bueno, el viernes que viene, el sábado próximo, sábado 28, se realiza el Festival Vivamos Música en el Estadio Maris de Terán de Weis. El viernes próximo vamos a dar todos los detalles de los horarios, pero bueno, tocan bandas como Cielo Raso, también toca Fabiana Cantilo y demás. Entradas desde 45 lucas. Sí. El festival se va a desarrollar de 17 a 23. Para comprar las entradas a partir de las 4 de la tarde. Va a haber un montón de cosas, tatús, comida, va a haber absolutamente de todo. Y bueno, Paul McCartney, que es, también llega aquí a la Argentina, se va Eric, viene Paul el 5 de octubre, así que ya se va acercando el día. Y la última que tenemos por aquí, también tenemos el Cuelgue en el Movistar Arena. Sí. La banda top de que sea rock, el viernes 1 de noviembre en el Movistar Arena, entonces a partir de las 9 de la noche. Sí. Te mandé el... Tengo acá el de... Sí, el amigo. Lo estoy escuchando. Ah, no, no. Por eso. Sí, supuestamente ahí, ahí el lugar de... Del amigo Piccolini que... Ah, tiene un saludo, ¿no? Sí, saludo. Bueno, vamos a escucharlo, a ver qué, a ver qué decía el amigo Piccolini. Hola, soy Guillermo Piccolini y quiero invitarlos para este martes 24 a las 20:30 al Centro Cultural Ricardo Rojas, donde estaré tocando mis canciones de siempre y algunas nuevas en formato neopajueranista ortodoxo. Si quieren saber qué es, van a tener que venir a verlo. Y arranco, no arranco. Y también estará cerrando la noche Dienoia. Respecto al artista, la cosa empezará puntual a las 21 horas, abro yo, y a las 22 Dienoia Futurisca. Espero que puedan venir. Corrientes 38, les mando un abrazo y muchas gracias. No, gracias a vos, querido. No, gracias. Sí, bueno, Jorge. Ya está. Le echamos dado. ¿Seguimos ahí o no? ¿Vos bueno. Ah, sigo yo, ¿no? Disculpe, seguía yo, ¿no? Sí. Me hizo perder, don Colman. Yo cedí mi lugar, mi espacio. Con el audio, por favor. Tras casi dos décadas, Manu Chao lanzó un nuevo álbum, Viva Tú. El último trabajo del cantante combina sonidos latinos y letras en varios idiomas. Su regreso busca conectar con distintos públicos y abordar temas actuales. ¿Qué más? El cantante francés de origen español regresa con su primer álbum de estudio después de 17 años. El evento y el estilo alternativo de Manu Chao, una mezcla de influencias europeas y latinoamericanas que capturó al público que asocias sus canciones. Así que bueno, esperemos y escuchemos. Ya está en plataformas. No puedo hablar más, tengo la nariz que parece una cosa de loco. Bueno, perdón, Sí, nomás. Para adentro. Sí. Bueno, muy bien, quien abrió hoy el show de Eric Clapton como telonero, David Lebón, estuvo tocando alrededor de las 7 de la tarde. Bueno, David Lebón se presenta el viernes 29 de noviembre en el Estadio Obras, en la Avenida del Libertador 7395, en el mítico barrio de Núñez, con entradas desde 34.500 pesos. Oh, bueno. David Lebón, entonces, 29 de noviembre. 34. También el 29. 34.500. Bueno, sí, señor. Tiremos, a ver, somos tres acá. Tiremos, sí, los precios para Central de los Piojos. Y sí, sí, Entrada de los Piojos, 50 de base. 35. Son. 40. Bueno. Bueno, bueno, veremos. El martes, el martes se va a saber. Bueno, el mediodía. Sí, una 12:57 p.m. Bueno. Claro, el martes 24 comienza la preventa. Claro, exacto. Sí. Por ahora, 14 y 15 de diciembre en La Plata. Por ahora, por pero, ahora. Pero. Sí, hay más, hay más. Hay más, hay más fechas. Pero ya todo más. Esto. Sí, seguramente. Pero ya más pensando en el 25. Exacto, exacto. Casi seguro. Vamos a. Estarían en el Quilmes y en el Lollapalooza también. ¿El Lollapalooza? ¿En serio? Parecería, sí. No sé, hay una ensalada ahí, más madera. Siempre, y Lollapalooza, también, siempre. Claro. Y bueno, también un par de fechas más, pero ya apuntando al 25. Claro, exactamente. Así que bueno. Bueno, cuestión de ver qué es lo que pasa. Veremos. Bueno. ¿Algo más ahí, por muchachos? Yo, antes de cerrar y con la música, sí, les quiero mandar porque me están reclamando, como no escucharon al principio. ¿Cómo lo escucharon? Sí, no escucharon, por eso me están reclamando el saludo. ¿Quiere la grabación? Que ya le mandé el saludo. Sí, por eso no escuchan. A Gachi, Pachi y a todo producción. A Tito Negro, el Gordo y el Cabezón. No, bueno, a MG, a Caro, a la Jessie, a Joy. ¿Qué no, es? ¿Una película de cowboy? Sí, Joy, el grupo. Nah, che. Que las chicas se están juntando, se tienen que ir a dormir porque se tienen que ir a trabajar mañana. Ah, bueno. Y sí, claro, un beso grande y bueno, espero que me hayan dejado algo para comer. Sí. A usted es lo que le preocupa, ¿no? Y obviamente, querido. George, ¿algo más que le haya quedado ahí en el tintero? No, bueno, Iron Maiden el 1 de diciembre en Huracán. Ya, nada ya más. Este diciembre solo, ¿no? ¿Una sola fecha o hay alguna más? No, hay otra el 2 también. 1 y 2 de diciembre en Estadio Huracán. No, el 2 se toca en otro lado, pero ya cerré acá la carpeta. Oh, bueno. Así que, bueno, entonces. El 1 de diciembre seguro en Huracán. Bueno, el 1 en Huracán y el 2. Y el 2 veremos a continuación. Y el 2 próximamente. Próximamente, el próximo programa se van a enterar. El viernes que viene. Bueno, ahí atrás, ¿qué hay? ¿Lo ves, Roberto, ahí atrás? Allá arriba. Atrás, en la ventana. ¿No se ve? ¿Qué hay? Bueno, está la luna. Porque aparece el bravo zorro. Excelente. Bueno, hasta aquí hemos llegado entonces. Bueno, vamos a contar rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más. Hoy, la verdad, programa para el olvido. Bastante accidentado. Sí, es una cosa de loco. En la dirección general de la emisora, a cargo de la señora Claudia Daporta. Un beso, Claudia. Operación técnica y puesta en el aire. Sí, el operador de guanteamiento que no vino hoy. No, es una cosa de loco. La supervisión técnica a cargo del señor Damián Padea. En su pose cuando sale la luna. Todavía no apareció, ¿eh? No, se habrá quedado. Se quedó mucho charlando con Bernardo. Está en la cabeza. Sí, mucho no pudo charlar. La sección hoy estuvo en una sección en media. Accidentada, sí. Exacto. El amigo Daniel Hernández en la sesión Encrucijada Difusión. Daniel Panterrock Hernández. Un abrazo grande, flaco, sí. No, obviamente. Ya vamos a arreglar el problema. Sí, sí, obviamente, todo se soluciona. Muy bien, tendremos la próxima semana en la sección Rock Mix al señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Los amigos columnistas, hoy estuvo presente en Una para Ver la señorita Romita Veraldi. Vendrá el próximo viernes una vuelta más a cargo del señor Jorge Pietrafesa. Dígale al City que después mande el material, ¿eh? Sí, que no se olvide. Sí, sí, sí. Está en, deliberando. En producción, en producción. Y su bate y cuerda. Luego, más adelante, una nueva clase de la Escuela de Rock. A cargo del señor Juan Carlos Cardoso. El apoyo logístico y la edición de video a cargo de la productora Fantasma, obviamente. Gracias, amor, como siempre, un beso enorme. Y siempre gracias por estar ahí, por el aguante. Sí, el aguante, siempre el aguante. Sí, demasiado para aguantarme a mí, ¿eh? Artística, voz en off y ediciones a cargo de Super Air Master Edition. Saludos al Citri y a su batecueva. Saludos. Todo bajo la atenta mirada de los viejitas Piolas Producciones. La viejita, hicimos, ¿eh? La viejita. Los viejitos Piolas Producciones. Ah, ¿qué dije? Bueno. La cinta, Gonzalito. Sí, no pida la cinta porque siempre sale perdiendo. En la conducción directamente desde la Baticueva del Humano, el señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don George. Bueno, muy bien. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y de otro lado, que sí que vino con su voz inconfundible, el osito interactivo Winipú, Panda Petero de Hormiguero, Roberto Carlos Ortiz. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, un besito, MG, te amo, estoy yendo. ¿Nos vamos? Volvemos el próximo viernes, Dios mediante. ¿Con qué nos vamos? Esperemos que con los satélites alineados. Esperemos, sí. Esperemos. El eclipse debe ser. Sí, puede ser, es verdad, ¿eh? Y feliz día de la primavera. El eclipse de luna. Feliz día para la primavera. Acá tengo una flor, ¿cómo van a hacer? La voy a dar. Si yo te deja esta, te voy a dejar amarilla. Chao, hasta el viernes. Chao. Adiós. Chao.